podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack at blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack house clean. Took me to the movies, but the hola, ¿cómo andan? Bueno, estamos en el podcast número 34 de Comiqueando. Estamos con Andrés Acorsi. Hola, ¿qué tal? Y estamos a la espera de que lleguen más invitados también. Y una de esas, andas a ver. Nosotros arrancamos temprano. Bueno, este podcast se lo vamos a hacer el primero, creo, en dedicárselo completamente a un autor. Y muchos pedían podcast sobre autores. Y bueno, para arrancar elegimos a Grant Morrison, que bueno, es un poco un autor que... Un emblema. Sí. Un emblema de eso que a mí me gusta mucho, que es... el autor que se anima a hacer cómic de autor dentro del mainstream. Tal cual, digamos, ¿no? Morrison es un tipo que cada vez que le dijeron hacer tal cosa, dijo sí, sí, y terminó haciendo lo que se le cantaba a él. Y hoy por hoy lo llaman a que haga eso. Sí. A que haga cómic de autor con los personajes del mainstream. Sí. No lo podés encorsetar, no lo podés supervisar, no le podés poner ningún tipo de freno. El tipo hace lo que se le canta a las bolas con los personajes que todo el mundo conoce. Debe ser... no sé si no es el único, quizás autor que tiene como esa posición, ¿no? Digamos que al que realmente le dicen, a ver, te tiro el Batman, a ver qué haces. Claro. No, lo que pasa es que también él tiene una diferencia respecto de otros autores prestigiosos, que es que a él le gustan los personajes clásicos, ¿entendés? Él siempre quiso escribir Superman, Batman, La Liga, X-Men, o sea, no es que es un tipo que tiene sueños de... romper el mundo con sus personajes propios y con sus creaciones propias y que hace Batman para pagar las expensas. No, no, a él le gusta eso. A él le gustan esos personajes, los personajes clásicos. Entonces, no es que lo sufre ni que se siente disminuido, digamos, en sus posibilidades autorales, porque en vez de estar escribiendo lo que a él se le canta, tiene que escribir Batman. Por suerte logró que lo dejen hacer lo que se le canta con Batman. Claro, tal cual. Pero bueno, ahí llegó después de un larguísimo proceso de muchísimos años. Bueno, empezamos, estábamos viendo, nace en el 60, es escocés. Sí, de Glasgow. Tal cual. De una familia de clase tirando a baja. Sí, y ahí ya, digamos, empieza como un tipo al que, por lo que habíamos recién también, y vos me, digamos, recordabas, con intereses que no solo tienen que ver con la historieta, sino con la música también. Claro, sí, sí, él tuvo una banda bastante conocida que fue The Mixers, y debe haber estado también en otras bandas, pero yo me acuerdo de esa, que es la más conocida. Y bueno, al igual que Alan Moore, al principio él quería dibujar, pero bueno, no podía. No le daba. Se contactaba con los fancineros y todo eso, y al final terminaban, viste, drogándose y tomando birra con los fancineros, pero no dibujando porque era muy malo. No le daba para dibujar. Y después, bueno, fue decantándose por la otra vertiente del cómic, ¿no? Que es la del guión. La del guión. Donde, por suerte, le fue mucho mejor. Sí, Inglaterra, digamos, un lugar donde abundan las antologías y todo. Digamos, Morrison tuvo el espacio como para empezar a trabajar, a escribir guiones, a buscar, digamos, incluso, bueno, dibujantes. Ahí en un lugar decía, incluso vi que llegó a trabajar, digamos, con gente de su banda. Había un nombre que mencionaban que decían que incluso dibujó otro músico de la banda, dibujó algunas historietas con él. Y bueno, sí, las historietas de él, rastreándolas en el pasado, digamos, hacia sus orígenes, podemos llegar hasta 1982, que es donde tiene sus primeros coqueteos. Las dos primeras historietas que se conocen de él las dibujó él mismo. Una se llama Near Myths, que salía en una editorial muy chiquita que se llama Galaxy Media, y la otra salía, era una tira cómica que salía en una en diarios locales de la claro. ciudad donde vivía él, que se llamaba Captain Clyde. Y eso hizo como 3 años, del 80 al 82 más o menos. Sí. Eso es cuando era muy joven, obviamente, no tenía ni 20 años. Claro. Cumplió 20 en el 80, claro. O sea que era muy chico. Y después ya empezó a decantarse por el lado del guión, a partir del año 82, por ahí ya empieza a publicar en editoriales un poquito más importantes, como la DC Thompson, la Quality, que son las que después se convierten en la Fleetway, ¿no? La que, sí, la más conocida. Y para el año 85, más o menos, ya estaba en la Marvel UK, donde lo dejaron hacer algunas cosas en una serie que se llama Zoids. Bueno, ahí... No, digamos, parecieran series regulares, donde él trabajó algunos números, claro, digamos, ¿no? Sí, sí. Siempre ya aparecía... y salía de series que ya existían. La primera serie importante, la que la dejaron meter en mano, como a tantos otros, fue en Doctor Who. Claro. Que también, eso ya es de mediados de los 80, año 86, debe ser más o menos. Y bueno, Doctor Who era como el título insignia de la Marvel UK, de la Marvel británica. Muchos mojaron por ahí. Todos, la gran mayoría de los autores ingleses importantes en algún momento tuvieron algo que ver con Judge Dredd o con el Doctor Who. Claro, sí. Es como, son, como que son los dos. Sí, sí, sí, son como los trampolines para que... Exactamente. Muchos pasaron también por el Captain Britain, pero dentro de la Marvel británica, Captain Britain era segundón respecto de Marvel UK, de Doctor Who. Siempre Doctor Who era como el, como lo más conocido, lo más groso. Y después, bueno, ya con una, con un porvenir, digamos, más o menos asegurado, cuando ya no tuvo que salir a robar para comer, porque en estas antologías, en la de Doctor Who o de la Quality, más o menos le daban laburo, empezó a probar con obras más de contenido autoral, ¿no? De cosas de las que él quería hacer. La primera que se conoció así importante fue Saint Swithin's Day, sí, que es una historieta del año 87, más o menos, o 88, no me acuerdo ahora con precisión, que tiene un argumento muy atractivo que se puede resumir con la siguiente frase. Es un pibe que se decide a matar a Margaret Thatcher. Es en la época en la que todavía Margaret Thatcher era la primera ministra de Inglaterra, sí, un momento de crisis, de terribles consecuencias sociales, de una seguidilla de ya muchos años de esta política conservadora espantosa de esta mala gente. Y un pibe punk, viste, rebelde, disconforme, que dice que todo va a mejorar simplemente pegándole un tiro a esta hija de puta, que no hay alguien tan hijo de puta como ella dispuesto a sucederla. Sí. Entonces apuesta a asesinar a la primer ministra de Inglaterra. Bueno, y después la siguiente obra, así dentro de la primera etapa como autoral de Morrison, donde coquetea de nuevo con lo políticamente incorrecto, es Las nuevas aventuras de Hitler, The New Adventures of Hitler, que salía en la revista Crisis, que fue una revista de historieta, pero muy apuntada a lo sociopolítico, sí, que tiene que ver obviamente con este descontento de los artistas y de los jóvenes con lo que estaba pasando a nivel político en Inglaterra, ¿no? Y ahí, bueno, Morrison se propone joder con la figura de Hitler. Tiene el problema de que, a diferencia de Saint Swithin's Day, que tiene un dibujante del hipercarajo, que es Paul Grist, en The New Adventures of Hitler dibuja Steve Yowell, que es un cáncer en un huevo, es un dibujante abyecto, que va a colaborar mucho con Morrison después, sí, en los sucesivos años. Una amistad peligrosa, amistades, digamos. Amistades peligrosas, totalmente. Un tipo al que Morrison evidentemente lo banca a morir, porque lo pone en un montón de proyectos de los que él capitanea, y es horrible, es un dibujante sin onda, sin alma, feo, horrible, no sé, sí, por ahí en Inglaterra tiene un grupúsculo de fans que lo bancan, pero yo la verdad nunca conocí a ninguno. Okay, no, que vaya con la camiseta, con la remera de Yowell. Yo no conocí a nadie que la banque a Yowell. Para mí, ¿viste?, es esos tipos que tienen menos fans que la leucemia. Pero bueno, ahí está, hizo esta historieta que es muy difícil de conseguir y que ojalá alguien se... Yo te preguntaba antes eso, digamos, si se había compilado o algo, vos me dijiste que no. Yo creo que no. Se consigue muy fácil en scan. Claro. Yo la leí por ahí. Le damos la bienvenida a Fede Velasco, que llegó. Y Saint Swithin's Day, sí, Saint Swithin's Day estuvo mucho tiempo agotada, pero después la republicó en un one shot Oni, sí, Press en el 97, cuando salió Oni, entre los primeros proyectos que con los que salió a matar, digamos, a hacerse un nombre fuerte en el mercado, fue este. Ese. Después, la siguiente obra más o menos importante de Morrison, ya es del 90, cuando ya estaba trabajando en DC. Claro, ya para esta altura, él digamos, ya para esto, sea finales de los 80, ¿no? Digamos, ya, sí, se mete, digamos, ya en el 88 empieza a trabajar en DC. Y la primera obra por afuera de DC más o menos importante es una que se publica en simultáneo entre Inglaterra y Estados Unidos, que es Steed and Mrs. Peel, que es Los Vengadores, Los Vengadores clásicos, dibujados por Ian Gibson. Es un dibujante que a mí me gusta, yo lo banco, es el dibujante de Halo Jones, sí, una de las mejores historietas de Alan Moore de su periodo británico, y dibujó algunas cosas para Estados Unidos también, pero nunca le dieron mucha bola en Estados Unidos. Y ya lo siguiente es en los 90, cuando crea una de las mejores historietas para mí de la etapa británica de Morrison, o de lo que se hizo para Inglaterra, que es su versión de Dan Dare, con Ryan Hughes, nada menos. Con Ryan Hughes tiene varias colaboraciones. Tiene otra que salía en la 2000 AD que se llamaba Really and Truly. Y me encanta porque, primero por la visión deconstructivista de Dan Dare, y después porque Ryan Hughes es un monstruo, es un animal, es como el Daniel Torres de Inglaterra. Sí. Es un dibujante de línea clara, posmoderna, alucinante, muy muy bueno. Pero cuál, yo iba a decir eso justamente, que el Dan Dare ese se parece mucho a Rocco Vargas. Tiene una onda totalmente. Que es igual. Muy es parecido. Igual. Es Rocco, sí. Vargas británico. Tal cual. Sin los bigotitos. Sí. Así que bueno, esa es una de lo que está hecho para Inglaterra, para mí es lo mejor. Sí. De lo de Morrison. Después tiene otras historietas en la revista Crisis, tiene una que se llama Bible Zone. Después es una porno que se llama Skin 2, para una revista porno, evidentemente. Una antología. Antología, sí. Y después, bueno, en 2000 AD tiene sus. Obviamente es algunos capítulos de Juez Dredd, como eso te iba a preguntar, el Juez Dredd laburó, como es reglamentario, claro, para todo autor. Todos británico. Hicieron algo de Juez Dredd. Sí, y ahí también en 2000 AD salió otra de sus historias muy conocidas, que es Zenith. Que también tiene que ver mucho con la estética del superhéroe, pero de nuevo tenemos el mismo problema, que es Steve Jowell. Claro, ¿no? Que es, que lo arrastra una vez más. El amigo. Lo hunde a los pantanos. Significa sus guiones. Lo hunde a los pantanos de la intrascendencia y del no lo quiero leer. Qué raro que no seas fan de Steve Jobs. Pero no lo conozco mucho, no me lo crucé muchas veces. Claro. Y también en 2000 AD tiene su primera colaboración con Mark Millar, que es más joven que Morrison, pero que se conocían desde muy jóvenes los dos porque vivían en la misma ciudad. Ah, mirá. Y eran amigos. O tenían un grupo de amigos en común. Y ahí crean juntos Big Dave, que es la primera colaboración de ellos. Esto es a principios de los 90. Bueno, y ya arrancaría, digamos, cuando llega a Estados Unidos, él debuta en DC con Animal Man. Así es. Es muy raro porque un autor desconocido al que le dan una serie regular. Claro. Originalmente van a ser 4 números. Los de... también convengamos que Animal Man. Claro, eso iba a preguntar yo. Hasta ese momento Animal Man. De verga. Era lo mismo que no te den nada, digo. Claro. O sea, originalmente iban a ser 4 números, pero Karen Berger los leyó y le gustó tanto que dijo: esto hay que hacerlo en Go. Karen Berger, la que después, bueno, pieza fundamental de Vértigo, ¿no? Uh-huh. Ya perfilaba todo ese tipo de autores. Y qué loco, ¿no? Porque por ahí el número en el que de verdad despega la serie de Animal Man es en el 5, que es el Evangelio del Coyote, digo. Habiendo leído los otros 4, que por ahí son como más tradicionales, que se hayan cebado y le hayan dado luz verde para seguir cuando la pulenta empezaba después. Pero también debe tener un poco que ver con eso, me imagino, ¿no? Que cuando el tipo le dijeron, bueno, listo, está bien, esto ya sigue. Ya la tengo segura, ahí va todo lo que tengo. Ahí te canto retruco. Y ahí, digamos, Animal Man era lo que Andrés decía antes sobre, digamos, que ya es una un muestrario de un tipo que, con personajes ya, digamos, preestablecidos, se permite llevar adelante las historias que a él le interesan. Y, digamos, Animal Man, digo, es una coherencia absoluta porque... digamos, muestra... Es, sí, arranca como un cómic de denuncia, hablando cual. De los derechos de los animales y de qué sé yo, y después termina convirtiéndose rápidamente en un metacómic. Sí. Es un cómic que habla del cómic. Sí. ¿No? En ese periodo de renovación, de innovación, de vanguardia, como fue la segunda mitad de los 80, como que se podía llegar a plantear algo así. Un personaje desconocido, un guionista desconocido, un planteo extremo en la forma de narrar y de encarar los temas... Y encima con un dibujante horrible, porque estaba Chas Trugo, que otro dibujante horrible. Tiene una tradición. Morrison hizo cada uno, tradición de dibujantes inmundos. Se fumó cada uno. Tal cual. Y ahí DC hace también algunos trabajos cortitos. Hay varios capítulos chiquitos de Secret Origins que muchas veces ni aparecen en sus biografías, pero que están muy buenos. Suman. Sí, porque ahí es donde él demuestra su amor por los personajes clásicos. Claro. O sea, pues, con Animal Man no hay amor por el personaje clásico, porque el personaje clásico tenía 4 apariciones chotas, ¿ves? Y a nadie le importaban. Si la leíste, sos un boludo. Pero, claro. Nadie dijo, qué bueno, Morrison agarra Animal Man. No, claro. Nada. Todo el mundo dijo, ¿quién era Animal Man? Es uno que aparece 5 cuadritos en Crisis. Claro. Bueno, y tiene su propio nombre. Sí, bueno. ¿Qué onda? ¿Y quién le escribe? No sabemos. Escocés. Claro, pero las tapas son de Brian Bolland. Bueno, vamos a comprarlo primero. No, y también para el 89... ya tiene Doom Patrol y Arkham Asylum, o sea, dos proyectos muy, muy importantes, ¿no? Arkham Asylum en su momento fue un récord de ventas, sí, increíble. Dicen que los autores cobraron de regalías por esa obra arriba de $50,000 cada uno, bueno, solo por regalías, digamos, más allá de lo que le pagaron por página. O sea que fue un impacto de ventas. Bueno, fue el primer cómic de Batman que salió en hardcover a $25, ¿no? Yo te iba a preguntar. Hace más de 20 años. Claro, si ese había sido, claro, uno, digamos, porque yo... ¡Qué delirio! El formato, ¿no? Y eso, no, digamos, no se puede pensar en otra... El primer hardcover fue Son of the Demon. Sí. Pero salía en formato novela gráfica. Claro. Esto no, salía en formato del comic book, pero en hardcover. $25 Es un delirio. Cuando los cómics valían $1 o $1.25. Tal cual. O sea, era un disparate. Sí. Y sin embargo, obviamente, prendido fuego por el éxito de la película de Tim Burton... Se vendió millones y millones de ejemplares y los autores ganaron fortuna. Los coordinadores de Danny O'Neill, que yo los veía salir a los tipos con los cheques, pero la puta que te parió, yo te di este laburo y yo no gano eso que ganaste vos ni en tres meses de laburo. ¿Entendés? Qué increíble, aparte, digamos, que dio luz verde a ese proyecto. Que arriesgado en algún punto porque salvaje. Claro, digamos, ¿cómo vendés un cómic a ese precio, en ese momento, con un autor que no tiene, digamos, mucha chapa ahí en ese país? Además con la temática también, sí, porque si vos no lees, viste, pesuti. La temática es muy heavy, sí. Tiene coqueteos sexuales, tiene cosas muy heavy a nivel psicológico. No es una buena historieta, ¿por qué? Porque el guión de Morrison es buenísimo, pero va para un lado. Y el dibujo de McKean es buenísimo, pero va para el otro. Nunca se terminan de integrar en esa... En esa danza, digamos, claro, cohesiva, sí, sí, sí. Entre dibujo y guión necesaria para que la historieta funcione. Para mí como historieta no funciona muy bien. Pero si te querés colgar leyendo una historia del carajo, o te querés colgar viendo unas ilustraciones de la hiper mega concha de Dios, te la tenés que comprar, ¿entendés? Claro. Porque la verdad que son dos autores demostrando infinita chapa. Sí, incluso hoy, que no se integran. Incluso hoy, digamos, sigue siendo una historieta... Aparte de esas prestigiosas, ¿no? De esas incluso que la gente que no lee historieta dice, no, y capaz la leo, ¿viste? O sea, que seduce al público, sí, que no, sí, no necesariamente es lector. Sí, sin duda está entre las obras fundamentales, sí, de Batman. Que trascendió el gueto, digamos. Claro, tal cual. Por la chapa de los autores y por la calidad del laburo también. Incluso, digamos, volviendo ahora a Animal Man, también una historieta, digamos, de superhéroes, pero jodida, digamos. Es más allá de, digamos, todos los números finales y lo que hablábamos de la historieta dentro de la historieta y viste, medio... una cosa muy oscura, un personaje, viste, que llega a un punto que está totalmente desdibujado, digamos, con respecto a la figura del superhéroe tradicional, sí, militante. Muy jugado. Sí, bueno, y después, bueno, es fundamental también nombrar a hacer un poquito más de énfasis en la de un Batman, ¿no? Ah. Bueno, también ahí ya se van Morrison, al se va carajo ahí. Mal, sí, más sí. Más allá, ahí es donde el tipo para mí se recibe de genio, digamos. Mm. Más allá de un guionista innovador, con nuevas ideas, con un enfoque personal, bla, bla, bla, podés hacer todo eso y no ser un genio. En Doom Patrol el tipo sacó chapa de genio. Las cosas que hace en la Doom Patrol Morrison, no puede estar. No ¿cuántos puede números están más o menos? Está como y bastante. Del 19 al 66, más o menos. Sí, sí, son 6 seis, seis TPs. Tal cual. 6 TPs gorditos. Oh. Y es muy grosso. La verdad que el que no leyó eso todavía no entendió mucho. La Doom Patrol de Morrison te redefine el concepto de los superhéroes para el siglo XXI, o sea, 10 años antes del siglo XXI. El tipo ahí pone todo, agarra personajes que no habían envejecido con demasiada dignidad, les pega unas vueltas de tuerca impresionantes, crea otros totalmente animados, el tipo inventa aquello, una calle viva que es travesti. A ver, que un personaje sea una calle es muy loco, que un personaje sea una calle que está viva, hay que estar muy fumado. Y es un personaje que es una calle que está viva y es travesti. O sea, ya está, sí, sí, ya sí, te fumaste te a la mierda, sí. Y bueno, así un poco, gracias a su uso frecuente de sustancias narcóticas y psicotrópicas, el tipo armó unas historias de un patrol que son totalmente impresionantes, que no se parecen a la narrativa clásica de ningún cómic de superhéroes, donde aparecen sin sentidos, replanteos, cosas que no son exactamente metáforas, sino que las agarra por el lado de lo lingüístico, por el lado de que no todo tiene una explicación. Por momentos parecen no sé, obras de teatro de Samuel Beckett, ¿viste? Claro. Es una cosa totalmente off, sí, sí, off sí, sí, línea, sí. y por supuesto hay machaca, hay desarrollo de personajes como tiene que haber. Claro, pero el interés del tipo por momentos va por otro lado. La estructura del relato va por otro lado. Va por otro lado. Esa historia en la que van a buscar a Rhea Jones a esa dimensión donde se llevan a Rhea, sí. que es una especie de guerra entre dos superpotencias. Es impresionante. El tipo dispara ideas, tira y regala ideas, tipo metal unterra, ¿viste? O acero líquido de materia del catena. Tal cual. Es eso, sí. Se parece eso. Yo justo te estaba por decir que me recuerda mucho también un poco al laburo de Alcatenema Citerí. Si bien está mucho más. Sí. El otro es otro contexto. Es otro contexto y tiene un entorno mucho más tradicional. Acá la narrativa, yo creo que es totalmente rupturista lo que hace Morrison. Sí. A la hora de encarar, porque por ahí es como dice la papa, ¿no? Que hay personajes que avanzan, hay plots y hay una suerte de eje narrativo, pero está contado de una manera que no podés saber, no te claro. podés. Esa cosa de Massimiliano de despilfarrar ideas, ¿no? En un cuadrito. También, claro. El tipo te cuenta, no sé, en una página, cómo funciona la civilización de este bando de los que están enfrentados. Y te cuenta de guerras, de armas, de razas, de cosas, de rituales. Y te rifa así a la marchanta en un solo cuadrito. Tres, cuatro ideas que cada una de esas podrían haber sido una saga, ¿entendés? Tal cual. Para desarrollar ese concepto de tan bueno que está. Y Massimiliano es algo parecido en Acero Líquido. Por supuesto, no se puede comparar el laburo de Alcatena con el de Richard Case, que es un dibujante bueno, competente, no genial ni mucho menos. Y Alcatena está años luz. Si Alcatena hubiera dibujado la Doom Patrol de Morrison, estaríamos deshechos en un río de lava ardiente. Empezando por el propio Alcatena, que debe ser hiperfan de esos personajes. Y de Morrison. Y de Morrison y de la Doom Patrol, claro, tal cual. Pero lo que hizo Richard Case es muy digno. Y está, bueno, al servicio del guión, ¿no? Es muy difícil también hacer eso. Claro. El tipo, no sé, me acuerdo, por ejemplo, la saga de la pintura, el cuadro que se comió París, contra la obra de Judas Dada. Los tipos se meten adentro de un cuadro, pero ese cuadro tiene muchos niveles, y en cada nivel está todo dibujado según un estilo pictórico distinto. Entonces hay una lucha en un nivel del cuadro donde todo es abstracto. Otra lucha en un nivel del cuadro donde todo es impresionista. Otro, y así, ¿entendés? Sí, igual como dibujante, digamos, debe ser fascinante que poder tener la posibilidad de... ¿Cuánto tardás para dibujar 24 páginas así? O sea, te volvés loco. Y Case estuvo prácticamente todos los números, faltó muy pocos números en toda esa etapa larga de Morrison. Nunca fue lo suficientemente valorado, sí. Tipo como compañero de Morrison en esa experiencia, en esa aventura lisérgica. Por los pagos de la Doom Patrol. Y el final es muy heavy también, ¿no? El final te pega unas vueltas terribles y deja de... Para mí deja la serie inviable. Y lo vuelve de nuevo inviable. Sí, bueno, que es un poco lo mismo que hace con Animal Man. Si bien con Animal Man, viste, le termina de encontrar una vuelta y dice, bueno, volvemos todo a foja cero, no sé qué. Pero es lo mismo, te deja esos personajes inviables. Todos los que trataron de hacer después... No caminó hasta muchísimos años después, claro. Digamos, toda la época. Inmediatamente viene Rachel Pollack. Viene Rachel Pollack y es lo peor de la historia, la de un patrón, probablemente, junto con la de Viernes. Sí, porque trata, se queda, me parece que con la superficie. Con la cáscara. Con la cáscara de lo de Morrison, que es hacerlo todo fumado, pero sí. Nada más, pero se queda en eso. Bueno, hagamos todo, y es todo un sinsentido. Por el sinsentido mismo. Claro, sí. O sea, hasta el sinsentido tiene una cierta coherencia. Sí, por lo sobre todo. Si vos te jugás. Tenés que saber manejar. Tal cual. Y ahí fracasa estrepitosamente, me parece. Digamos, más adelante. La siguiente obra importante después de un patrón es Invisibles. Claro. Acaba de llegar. Sí, vamos. Diego, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Sí. Estamos repasando el momento en el que Morrison lanza los Invisibles en el 94. Pero vamos a hacer un mini flashback para atrás. También en el mismo mes en el que Morrison lanza los Invisibles en el 94, participa del relanzamiento de Something junto con Mark Millar. Sí. Que es como que él lo apadrina a Mark Millar. Firman juntos los cuatro primeros números, después Morrison desaparece. Ese es uno de los primeros laburos de Millar. El primero en DC. Claro, lo llevó, digamos. Primero en Estados Unidos. Y por ese momento también es lo de Flash. No, 2 años después. Antes de eso, tenemos 2 saguitas que nos comimos del año 90. Sí. Ninguna de las dos es demasiado importante, pero vamos a nombrarlas porque está bien. Una es Batman Gothic, que es el segundo arco de Legends of the Dark Knight, que lo pone a Morrison precisamente por el éxito que había tenido en Arkham Asylum, y la dibuja Klaus Janson, no con todas las pilas que debería, sí. Pero está bien, digamos, tampoco es horrible, es, segundona, digamos. Y también del año 90, Kid Eternity. Esa está muy buena, es bizarra, se va al carajo. Me parece que para el momento era demasiado compleja. Para el momento creo que era demasiado compleja, es cierto. Duncan Figueiredo prendido a fuego. Duncan Figueiredo prendido a fuego. Una dupla increíble, Morrison Figueiredo. Después creo que nunca más trabajaron juntos. Pero muy buena visualmente, muy extremo el planteo. Y sí, por ahí un poco se pasaba de compleja para el lector de esa época, ¿no? Después, ¿qué otra cosa importante? En el 93, la miniserie de Sebastián O, la podemos pasar de largo, principalmente porque la dibuja Steve Jobs, que es el amigo del cáncer ocular. Dios mío, Steve Jobs. Pero para el clima de Oscar Wilde, esa época, no está mal. No, eso no me parece que está mal. Tiene menos onda que un renglón. No, no. El guión está bueno, pero el dibujo va muy para atrás. Muy para atrás. Sí, no, el guión yo lo reivindico, pero no se puede leer, se te lo caga a trompadas el dibujo. Y bueno, Invisus de a poco va juntando aguante, más de una vez estuvo a punto de cancelarse. Morrison invitó a los lectores a hacer una especie de ritual místico, tántrico, que involucraba una masturbación de no sé cuántos miles de personas al mismo tiempo, el mismo día, a la misma hora, como para que esa energía salvara a la revista de la cancelación. Y los lectores de Invisus son todos unos pajeros porque se salvó. Pero claro, entre todos, con nuestras sufridas pijas, salvamos a Invisus de la cancelación. Y bueno, ahí ya para ese entonces llegamos al año 96, que es donde Morrison, después de algunos otros faux pas, digamos, de algunas obras menores, como por ejemplo su Skull Kill Crew, que es ese primer intento de coqueteo en Marvel, que le va muy mal también con, sí, Millar y con Steve Jobs. Ahí ya en el 96 Morrison pega su gran salto a la fama, digamos. Es cuando deja de ser un autor de culto, un autor raro, un autor de vanguardia, un autor para pocos. Para adultos. Para adultos. Y se convierte en la máquina de hacer chorizo gracias al hiperéxito de su lanzamiento de la JLA. Pero creo que la liga se la dan por el éxito que estaba teniendo Invisibles. En ese momento estaba levantando muy muy bien, todo el mundo hablaba de eso, era una idea inteligente atrás de otra, y dijeron, pará, ideas inteligentes necesitamos para el mainstream, llevemos a este tipo que algo hace. La JLA en ese momento venía de dónde? Venía de la cancelación... De la nada, pero digamos de la última tanda de que había, que estaba Jürgen. No, hacía poco había sido Zero Hour, y les habían dado, y el equipo que se había armado tambaleaba en el satélite. Gerard Jones y Chuck Woktiewicz. No, era una cosa, fue la peor época de liga probablemente en su historia. Esa época era inmunda. Creo que se arrastró hasta el número 100 y ahí 113. Sí. Y ahí en el número 113 la cancelan y DC invita a un montón de autores a presentar su proyecto de relanzamiento de la liga. Y el elegido es Morrison. Claro. No, pero eso me lo escribe. Eso es de Mark Wilde, ¿no? Fabián Nicieza, creo que era. Ah, sí, me parece. O Wade Nicieza. Sí, creo que era dos. Eso lo inventaron después cuando ya estaba la revista. No. Eso, no era como un prólogo. Cubre los tres meses de bache entre la desaparición de la ongoing anterior y claro, el lanzamiento. Claro, cuenta cómo vuelven a juntarse todos, digamos, básicamente. Sí, ahí sí lo que se inserta en la continuidad es el Secret Files and Origin, en el que el espectro los junta y les explica que ellos son la liga y que ellos tienen... Que tienen que vender. Ese es en el número uno de la liga de Morrison. El número uno de la liga de Morrison. Ahí Morrison como que destruye el satélite de la liga anterior, mueren supuestamente todos los que estaban a bordo, cae Metamorfo, que creo que era el último que quedaba en el satélite, y dicen, bueno, ya se levantará. Sí, mismo sí, Morrison, tal cual. Sí. ¿Está muerto? No, está inerte, dice. Y el número 5 es el de Future Woman, Tomorrow Woman, que es buenísimo. Rock of Ages, es lo último digno. Pero después se nota que le obligan a meter personajes y a ampliar y Rock of Ages tiene un problema, que es que tiene tres plots. O sea, a ver, un buen guionista te puede bancar un plot y dos subplots por ahí. Y un genio tipo, no sé, Alan Moore, por ahí te puede bancar dos plots. Pero lo que hace Morrison en Rock of Ages es el salto al vacío, porque tiene tres plots. Tres plots, o sea, tal cual. Tiene tres historias que avanzan en paralelo dentro de la misma saga, dentro del mismo arco argumental. Una es la del futuro alternativo en el que Darkseid gobierna todo. Otra es la de el viaje al siglo 853, donde se encuentran con los personajes del One Million, digamos. Ah. Y el otro es la lucha contra la Liga de Villanos que arma Luthor. Claro. O sea, y las tres plots avanzan al mismo tiempo. Y no se relacionan, no casi, se relacionan casi nada. Y terminas pegando un baile, un mareo, un delirio. Flaco, matate. En un momento se le acabó el camino y se quedó en el medio de la nada. El principal problema que tiene eso es que el tipo se juega demasiado a los plots y no tiene laburo de caracterización. Los personajes entran y salen de las historias sin modificarse lo más mínimo. ¿Lo apagó? Sí, que lo parió. No importa. No importa. Ya está. No era muy importante lo que tenía para decir. Para mí el principal problema es ese, ¿viste? Que no tiene juego de caracterización. Los personajes están definidos con 3-4 pinceladas gruesas. Cada uno hace de sí mismo y ninguno sale alterado por los eventos de las historias. Bueno, pero acordate que todos los personajes, o casi todos, tenían revista propia, bueno, ¿entendés? Chupamos. Ese era el problema. No se excusa. En un momento le dijeron, mira, Superman, no es Superman, ahora es el Superman eléctrico. ¿Qué? Estamos todos locos. Y bueno, bancatela. Si sos guacho, bancatela. Y en ese mismo momento le dijeron, vos estás con Aztec, que es tu personaje, bueno, metelo, te cerramos el título, metelo en la liga. Y tuvo que darle un cierre en la liga. Bueno, Aztec es la siguiente colaboración de Millar y Morrison. Una serie muy rara que dura nada más 10 números. Para mí es excelente, es excelente. Para mí se quedan las buenas intenciones. No llega a plasmarse en la lectura que estamos ante una buena serie. Podría haber sido una buena serie. Tuvo la intención. Capaz no tuvo el tiempo, digamos, el tipo para desarrollar. No, obviamente, si hubiera durado más, posiblemente. Si no hubiera estado haciendo 4 títulos también. O 5, ese fue el momento de auge de Morrison. También con Millar se hacen cargo de Flash, pero sin trabajar juntos, hacen una saga cada uno, sí, durante 12 números. Hay un par de unitarios lindos dentro de esa serie. Las sagas de Morrison son chotas. Sí, digo, obviamente, encima, Flash, sí, y encima un dibujante chotísimo como Paul Ryan, que no tenía nada que ver con la onda de la serie. Bueno, ahí no empiezan a tocar un montón de dibujantes chotos, porque Howard Porter también. Howard Porter en Liga era horrendo. Además, pero Porter a la gente le gustaba, sí, gente pero le gustaba. Iba involucionando. Con el correr de los números cada vez dibujaba peor. Llegás a la etapa, al final de la época de Porter, y decís, ¿por qué dibuja tan mal este hijo de puta? Eso es muy raro. En general, cuando vos ves en el número 1 de una serie a un dibujante mediocre, probablemente para el número 25 sea un dibujante digno y para el número 40 un dibujante bueno. Porter en el número 1 de Liga es mediocre. Papá, en el 25 es malísimo y en el 40 hay que cagarlo a trompadas, lo malo que es. Sí, no se puede creer, pocas veces. Va empeorando gradualmente. Es horrible Porter en Liga. Y esa es la misma época en la que Morrison también agarra Vampirella, agarra cualquier cosa. Cuando ya empieza como a expandirse un poco otros títulos. Totalmente. Y otros personajes. Y en la época que deja de ser sinónimo de calidad, me parece. Y al mismo tiempo uno lo bancaba a Morrison a muerte, decía, lo escribe Morrison, va a estar bueno. Ahí es cuando empecé, lo escribe Morrison, y vamos a ver qué tenis, ¿viste? Claro, al mismo tiempo le empiezan a replicar cualquier poronga que había sacado en Inglaterra, desde los 14 años en adelante. Entonces, claro, Morrison ese mes sacaba 12 títulos, pero claro, algunos eran cosas de los 80, claro, que se los empezaban a publicar recién ahora en Estados Unidos, ¿viste? Empezaron a buscar las 2000 AD a ver qué cosa había hecho Morrison. Este es Morrison, no, ese es otro Morrison. Ahí también hace One Million. En el 98, horrible. En el 98, horrendo. No, el planteo es bueno y hay algunos numeritos de, qué sé yo, Martian Manhunter, One Million. Bueno, pero no los crees. Bueno, no, pero la idea no es mala. No, la idea no es mala. El tema con One Million es que, digamos, claro, por lo menos, digamos, todo lo que es la columna vertebral de la serie, digamos, chotos. Varios de los números que se supone que deberían ser los más importantes, son muy chotos, más para el nivel, digamos, que claro, podemos... La miniserie en sí es horrible. Es horrible, mala. Es horrible. Eso es del 98. Tiene algunos conceptos muy interesantes, pero claro... Morrison pensó que todos los guionistas de DC estaban a la altura como para entender el no lo entendía, bueno, no entendían qué estaba pasando. Bueno. Cosa que después se repitió, ¿no? Con Final Crisis. La hizo de vuelta, Final Crisis lo hizo de vuelta. Sí. No, es que a Morrison no le tienen que dar ese tipo de cosas, me parece. Bueno, está, y digamos, más allá de todas estas colecciones, el tipo mucho, digamos, hacía mucho one shot en Vértigo. Sí, no tanto. No eran, digamos, ponerle los 90. Sí, pero no, por en Vértigo junto con Philip Bond, ¿no? Es el dibujante. Y lo que pasó es que Invisibles pasa a tener una periodicidad fantasma que sale, claro, cuando Morrison no tiene ganas y puede y tiempo, y después el tercer arco ya dice, bueno, acá lo voy a terminar como pueda, van a ser... No esperen el final que yo tenía planeado, me voy... Se encapricha que los dibujantes no se los puede poner Vértigo, sino que los tiene que poner él. Y entonces elige a Phil Jimenez y a Philip Bond, que son tipos que van lento. Está bien, sí, pero ahí levanta la calidad de la serie, por lo menos el dibujo. Obviamente. Sí, pero él se atrasaba perfecto con los guiones. Sí, él se atrasaba con los guiones. Sí, sí. Y se estaba escribiendo. Ahí es la época en la que él tiene el paro cerebral, ¿no? No, en un momento estaba escribiendo Invisibles y al protagonista, Gideon. A Gideon Storjon, lo capturan y lo están torturando. Sí. Y al mismo momento que el tipo lo torturan en la cara, a Morrison le sale un cáncer en el cachete y lo tienen que operar y le sacan un tumor de la cara del mismo lugar donde el dibujante había hecho que lo torturaban al personaje. No. Y Morrison dice, esto es una coincidencia cósmica de lo que ya entró. Denme más LCD. Claro, no. Claro. Ya estaba compenetradísimo con los personajes, estaba demente. Pero en algún momento de ese fin de los 90, 99, 2000, él larga la droga, se casa y empieza como otra vida más tranquila. Y empieza a escribir sus cómics de mierda, claro. No, Scooby-Doo lo escribió en el 96, en el momento de auge. Escribe los cómics de mierda. No, yo creo que el primer cómic post megadrogas de Morrison debe ser de New X-Men. Sí, entre DC y Marvel creo que hace un parate. Hay un tiempito en el que desaparece, sí. O sea, mientras se publica el volumen 3 de Invisibles, él no hace otras cosas. Esto creo que en otro podcast, no sé si lo mencionaste vos, del tema de, bueno, cómo se produce la llegada de Morrison a X-Men a raíz de, no fue el problema de Matrix. Sí. Que él, digamos, en Matrix, él dice, che, esto es Invisibles, ¿qué onda? Sí. Y le dice, no, anda a cagar, dice, se van a cagar ustedes. Se pelea con la Warner. Se pelea con la Warner, se va para Marvel y en Marvel lo reciben... Toma X-Men. Toma lo que quieras. Toma lo que quieras. Claro, toma que la quiere. Secretaria, que tenés a Stan Lee para empomarte a la noche. Que te cuente cosas que hacía hace 50 años. Y bueno, ahí llega a X-Men. Sí, sin anestesia, ¿no? Porque la serie hasta cambia de nombre porque aparece Morrison. Agarra a la X-Men sin adjetivo, digamos, no la Uncanny, sino la que empezó en el 91 con Chris Claremont y Jim Lee, y la convierte en su revista de X-Men. O sea, se podría haber llamado, se llamó New X-Men como se podría haber llamado Grant Morrison's X-Men. Porque el tipo, viste, con los personajes clásicos, hace lo que se le canta a la chota. A la Bestia lo cambia totalmente, a la White Queen la cambia totalmente. Bueno, a White Queen la cambia porque el chabón quería usar a Colossus y le dijeron, no, Colossus está muerto. Bueno, entonces la White Queen se hace de diamante como si fuera Coloso. Ah, bueno, no superaste. Mira que me voy, mira que... Y le dejaron hacer cualquier cosa. No le dejaron usar a Colossus, pero lo demás, sí. Al profe Xavier le pega unas vueltas alucinantes, hace volver a Fénix, hace unas cosas zarpadas. Entonces, pero bueno, el público se lo ovaciona porque es excelente. Eso creo que lo leyó todo el mundo. Sí. Además, hasta se publicó acá en Cono Sur lo publicó. Creo que es lo único de Morrison que se publicó en Argentina. Porque en la época de Perfil no se publicó nada, me parece, de Morrison. No me acuerdo, pero. No llegaban los permisos de vida en la JLA, nomás. Claro. Claro, claro. Pero de lo que hizo Morrison en DC, creo que acá nunca se publicó nada. Y lo de Coso, lo de New X-Men, sí, lo leyó todo el mundo. Es súper popular. Y además es excelente. Fue esos momentos místicos, viste, donde realmente coincidía el hiper éxito de venta con una enorme calidad. La última saga con la que se despide con los numeritos de Silvestri en el futuro. Y yo acá creo que dijo: tengo una idea que me sobró de 2000 AD del año 84 con unos robots gigantes. La voy a meter para despedirme en un concepto nuevo. Sí, eso es lo único que se puede no leer. Pero después, el resto es zarpado. Además, tiene unos dibujantes de la puta madre. Está Frank Whiteley, está Phil Jiménez. Tiene muy buenos dibujantes. Una saga de Chris Bacalo. Muy buenos dibujantes. Tiene muy buenos dibujantes. Hablando de Frank Whiteley, no nombramos a Flex Mentallo. Ah, nos la pasamos. Serie fumanchera, una miniserie del año 96, que le creó muchos quilombos a Morrison. No, a DC. A DC, y que recién ahora se está por republicar. Dicen que se va a republicar. Parece que se terminaron los, ahora dicen los quilombos legales. Los quilombos. El Flex Mentallo es un personaje que viene, es una parodia, homenaje a el personaje de la tirita de Charles Atlas, que era el Gil de la playa que le tiraban arena y se convertía en súper fuerte. Bueno, Flex Mentallo tenía el poder físico-mental, creo que se llamaba. Entonces, cuando hacía fuerza con los músculos, su poder psíquico, por ejemplo, enderezó al Pentágono. Lo convirtió en un círculo. O sea, imagínate el nivel de demencia de Morrison, ¿no? Bueno, Flex Mentallo era una especie como de superagente psicofísico que peleaba contra las fuerzas del aburrimiento y la rutina, pero vestido como Charles Atlas. Claro. Entonces los de Charles Atlas dijeron, no, pará, ese personaje es nuestro, nosotros somos Charles Atlas. No lo puede republicar nunca más. DC dijo, no, pero es una parodia, se amparó la figura de la parodia. Y los de Charles Atlas dijeron, todo bien, no te vamos a hacer juicio, pero no lo republiquen. Punto. ¿Entendés? En el 96 fue eso. Claro. Ahí sale la miniserie. Se agota rápidamente, obviamente, no se puede republicar. Después DC se caga un poco en el acuerdo que había llegado con Charles Atlas y republica los números de Doom Patrol en los que aparece. Sí, pero hace poquito estuvieron años sin estar republicados. Los TPs de Doom Patrol de la última generación, digamos, los que empezaron a salir en el 2004, 2005, que republica todo lo de Morrison en 6 tomos, ahí aparece lo de Flex Mentalo. Y aparentemente ahora deben haber llegado a un nuevo acuerdo con esta gente porque dicen que antes de fin de año se va a republicar. No. O por ahí están tan desesperados que dicen. La República. Vamos a hacer más plata vendiendo que con el juicio. Que la que nos van a sacar estos putos en el juicio. Tal cual. Pero bueno, ahí bueno es la primera colaboración importante entre Morrison y Quietly. Y Kitelli, como le dicen los cordobeses. Le mando un abrazo a los cordobeses. Que me preguntan, ¿en serio que viene Kitelli o Rodosario? Bueno, sí, viene. Franco Kitelli. Kitelli. Franco Kitelli. Que dibuja doble Star Superman. Es un, ¿quién? Un italiano. Ah, Quietly. Claro, Franco Kitelli. Franco Kitelli. Un capo mafia. Un capo mafia. Que maneja las apuestas clandestinas. Es un cantante melódico italiano. Franco Kitelli. Artista exclusivo de Telefe. Bueno, así que esa es la primera colaboración. Y después en New X-Men se reencuentran con mucho éxito. Ahora, Morrison en Marvel, digamos, una vez que cierra lo que es X-Men, ¿hizo alguna otra colaboración? Hizo un Capitán Marvel. De Marvel Boy. Marvel Boy. Muy buena. Pero eso es anterior a New X-Men. Con J.C. Jones, con el mismo guionista que después, con el mismo dibujante que después trabaja en Final Crisis. Es muy buena esa mini. Pasó así. Muy desapercibida, pero es muy buena. Entre Morrison y Marvel, digamos, no prosperó. Lo que pasa es que Morrison... le gusta laburar en DC. A mí me parece que Morrison a Marvel va por el billete. Es fan de los personajes de DC. Claro. Me da esa sensación. Entonces, claro, le gusta más. Cuando se reconcilió con DC, volvió. De hecho, lo que hizo en X-Men está buenísimo, pero se caga olímpicamente todo. Era lo que decía hace un rato Andrés. Viene y dice, bueno, vamos a hacer lo que a mí se me canta las pelotas, de ser respetuoso de los personajes. Claro. Digo, no se le ocurrió hacerlo a Superman eléctrico. De hecho, eso le dijeron que era así. Y de hecho, Marvel nunca le dijeron, hacete un mega crossover para todos los personajes, porque saben que no los puede manejar, no entiende la cosmogonía Marvel. Claro. Sí. En DC parece que no entiende a los guionistas, pero bueno, eso es otro problema. Yo creo que Marvel lo podrían haber aprovechado un poco más. No sé si en ese momento estaba con otros proyectos o querían hacer otras cosas, pero lo podrían haber aprovechado un poco más. Tirarle más proyectos, más cosas. Ah, porque es eso, digamos. Es una colección, varios digamos, que laburó varios años. Números, sí. Y que está todo el mundo, digamos, coincide en que después es buenísima y ahí quedó. Una historietita de 10 páginas de Nick Fury en un one shot. Ah. Y después no hay nada más, ¿eh? No hay nada más. Claro. No hay nada más. Incluso llevarlo a Max, a Marvel Knights, claro, digamos, todos esos proyectos Max, que claro. Se generaron. Claro. Marvel Max, Morrison, te hace un hecatombe. Sí. Claro. Pero bueno, lo cierto es que después, para el año 2004, más o menos, ya lo tenemos de vuelta en DC, más precisamente en Vertigo. Esa temporadita en la que hace 3 miniseries de 3 capítulos, una tras de la otra. Ultri, con el ídolo, con Kitelli. ¿Con Kitelli? Con Franco Kitelli. Con el melódico. Sigai, con Cameron Stewart. Y Vimana Marama, con Philip Bond. Están muy buenos los tres. De hecho, una sola tuvo secuela que sigue ahí. Y Wistry ahora tiene una nueva edición donde le agregan páginas. Donde le agregan páginas. Están haciendo la película. Sí, están haciendo la película. Vamos a ver si algún día sale. Pero eso es como que marca el regreso de Morrison a Vertigo. Y en DC hace los Seven Soldiers of Victory pegado a eso. En el 2005 arranca con los Seven Soldiers of Victory. Es una saga muy compleja, muy ambiciosa. Con personajes muy desconocidos que el tipo ni se calienta en presentar. Que es lo único que hace durante ese tiempo, se dedica full a... Sí, antes de agarrar Batman. Antes de agarrar Batman, sí. Se dedica full a 52 Soldier. Ah, 52 es mucho después de Seven Soldier. 52 es el 2007. Ya había terminado Seven Soldier. Ya había terminado. Seven Soldier lo hace completo. Seven Soldier lo hace solo y se dedica a eso y es complejísimo. Sí. Porque además el tipo de arranca las historias con los personajes ya presentados, como si vos conocieras que ese negrito que se llama Gilo Norman es un segundo. Bueno, de hecho, ahora Morrison dice que Seven Soldiers pasa después de Final Crisis. O sea, era como una especie de agarrate. Sí. Y un montón de las cosas que hace en Final Crisis las presenta primero en Seven Soldiers. Como el nuevo poder de Darkseid con el que destruye a Batman y lo manda por el tiempo. Eso ya lo usa Mr. Miracle de Seven Soldiers of Victory, por ejemplo. Bueno, él decía siempre que para entender Final Crisis había que haber leído todo Seven Soldiers. Bueno, eso es lo que hablábamos recién. Yo decía, yo no leí nada y en Final Crisis me encontré con un montón de personajes y digo, ¿estos ¿quién carajo son? Es esto, claro. A los que no había capaz visto nunca, bueno, y que ya retraban historia. Y decís, ese Frankenstein blanco que galopa en un lobo. Claro, eso es el Frankenstein de Sensor. Claro. Yo no sé si Morrison dijo, quiero estos personajes, o si DC le dijo, mira, se me está por vencer la licencia de estos nombres, usalos. Y ahí metió Balletman. Claro. Estaba Satana también, había algunos personajes un poquito más conocidos. Y sos una, recién dijimos, ¿cuántos TP? Clarion. Cinco TPs, creo que. Cinco. No, es una saga muy larga, muy compleja. Claro. Y se mezclan los títulos entre sí, ¿no? No. Todo el tiempo y se mezclan con muchas de las cosas del Fourth World de Kirby, ¿no? Sí. De los cómics de Kirby de los 70. Es muy complicado. Pero fue una colección, digamos, que tuvo, digamos, como cierto apoyo de los lectores, o pasó de medio... De los lectores que en DC seguían a Morrison, digamos. Ni siquiera los que en Vértigo seguían a Morrison. No, claro, y tenía el tema de los dibujantes, porque tenía muy buenos dibujantes. Estaba Fraser Irving, estaba J.C. Jones, J.H. Williams III, o sea... Tenía muy buenos dibujantes, tenía su atractivo. Los talibanes de Morrison. Doug Mankell. Sí. Yo siempre lo apoyé, yo leía Seven Soldiers. Claro. Y después viene 52, que es donde Morrison se convierte en uno de los arquitectos del universo DC. Ya se integra a ese grupo de elite, digamos, a tropa de elite. Claro. Junto con Mark Waid, Giffen y un par más. Y Greg Rucka creo que estaba también. Y no sé, Jeff Winnick y Geoff Jones. No, tratemos de salvar. Eran Wade, Rucka, Morrison y Jones. No, eran cinco. ¿No? No, eran cuatro. Sí, decían The Four Horsemen. Eran. Ah, sí. Claro. Ah, bueno. Of Apocalypse. Sí, claro. Y entre esos cuatro, como que redefinen lo que va a ser el universo DC después de Infinite Crisis, que es otra verga inmunda. Claro. Sin pies ni cabeza. Pero durante todo 52, tiran ideas que están buenas. Morrison capitanea toda esa parte de la miniserie de 52, de la maxi serie de 52, en la que Lobo, Starfire, Animal Man y que yo recorren el espacio. Sí, quizá lo mejor que hace Morrison es decir, no me toquen el cuarto mundo, tengo una idea, ya la voy a hacer, déjenlo y todavía la estamos esperando, pero... No, y bueno, y ahí además empieza el plot de Batman, ¿no? Todos los números protagonizados por Batman, Jason y Nightwing, Richard Grayson, que escribe Morrison. Y ahí empiezan cosas de las que después pasan en la revista de Batman, que en realidad el primer año salen simultáneo, porque viste que 52 era un recuento, era como un flashback. Y ahí ya tira cosas de las que son importantes leer para entender hasta Batman Rip, digamos, al final de Batman. Yo creo que el concepto de 52 estaba muy bueno, era muy piola, era contar un año sin los superhéroes principales, quienes hacían la... Pero el semana a semana, el número a número se termina desbarrancando. Tal cual. Está buenísimo. Historias secundarias muy pedo. Está buenísimo leerlo todo de corrido. Yo lo leí así, que alguien me prestó los 4 TPs, me los leí de un tirón. Y levanta. Se la banca. Porque viste, por ahí la parte machota la pasas un poquito más rápido. Que yo, no es en todas las semanas un numerito. Digo, es como una miniserie. Creo que agarraron ideas para 8 miniseries, la barajaron como un mazo de naipes. Tal cual. Aquí le vamos a vender una miniserie de Luthor y Steel. A nadie. Bueno, va adentro. Aquí le vamos a vender una miniserie de Metal Men. A nadie. Es una como una. Va adentro. Como reformulación. De acreedores. ¿Cómo es que claro, una convocatoria. La miniserie de Question, ¿a quién se la vendemos? Y 5 boludos, voy a meter ahí adentro. La miniserie de Booster Gold, ¿a quién se la vendemos? Y a 10 boludos, y meter ahí adentro. Claro. Y te hicieron como una sopa de miniseries. Y en cada número te servían un poquito de cada miniserie. Sí, pero para salvar al universo DC no alcanzaba. No. Sí, no, porque era un... Para el gran replanteo que supuestamente eso era, se no, quedó. Pero bueno, pero desde entonces digamos que el universo DC viene naufragando a la deriva. No, pero el primer año del One Year Later de DC es bueno. Después se va a la mierda. Me parece que se va a la mierda después con Countdown, con Final Crisis. Me parece que cuando relanzan todo desde el One Year Later, no es tan horrible. Algunas cosas. La gran mayoría pesta. Hay algunas cosas que están buenas. Por ejemplo, Superman, Batman y Wonder Woman están buenas. Es mucho pedir. Que Superman, Batman y Wonder Woman estén buenos, pero es mucho pedir. Por ejemplo, pedir, los ¿sabes? Títulos que venían buenos. Sí, como Titans, por ejemplo. Se cagan porque se... O Green Lantern. Outsider. La JCA, que no estaba en su mejor momento, pero lo del One ya venía medio de rapero de los post. Pero Walter esa Later, la peor todavía. Sí, hacer el arco ese que escribe Levitz, sí. Y ya directamente la tienen que cerrar, sí. Y después vuelve Jones y demás. Pero esa como que arranca desde el número uno. Yo te decía las que simplemente le pegan el salto de un año. Casi siempre hay una vuelta interesante. Algunas las hacen mierda, yo Aquaman la hicieron mierda, venía buenísima también. Con John Arcudi y la mandan a la B. Pero a Green Arrow le pegan un salto muy brutal. Pero digamos que Morrison es como uno de esos arquitectos de ese nuevo universo DC, y a él le dejan hacer sobre todo lo que él quería, que era Batman. y en paralelo lanza otra de sus obras fundamentales, que es All Star Superman, ¿no? De nuevo con Franco Quitelli. Y con la libertad de que no está en continuidad. Él al final la termina metiendo en continuidad. Sí. Porque el final de All Star Superman engancha con One Million. Pero en realidad podemos decir que toma las mismas ideas que había usado para One Million para All Star Superman. Claro, bueno, sabes, no puede decir de si estar en continuidad por la edad que tiene Superman, bueno, y por un montón de cosas. Digo, no es que transcurre en el futuro, si querés. Pero retoma el tema de Solaris, sí, un montón de temas. ¿Dónde sale Superman? ¿Por qué Superman sale del sol en One Million? Está explicado en el All Star Superman. Sí, en lo que se caga es en lo que era el concepto de la línea All Star que tenía DC. Sí, All Star te vende. DC te vende el concepto de All Star, tanto Batman como Superman, como una idea de los personajes en su estado clásico y puro. Y bien, Morrison, y hace lo que se le cante el culo. Sí. Está bien, el personaje está en su estado puro e icónico. Huele a Silver Age, claro, un poquito. Sí, claro, un poquito. Pero es tributaria del Superman de la Silver Age y que no está, no puede enganchar nunca la continuidad de DC del 2006-2007. Sí, pero se va al carajo. O sea, lo que te plantea DC es una suerte de Ultimate de DC que Miller más o menos lo hace en Batman. Y Morrison hace coso cualquier cosa. Porque también se supone que está buenísimo, pero hace otra cosa. No hace lo que te vendía DC que era. Para mí es la versión de Whatever Happened to the Man of Tomorrow de Morrison. Hecha por Morrison. De Morrison, ¿no? Sí, tal cual es eso. Es que es eso. Tomando la idea que ya había tirado en One Million, que no había prosperado, del Mega Saniter y toda esa bola. Es que es eso. Y la película está espectacular. Sí, la película es muy linda. La película es genial. Sí, está buenísima. Súper recomendable. Está buenísima. Se la reba. Además parece Quitelli todo el tiempo. No sé si todo el tiempo, pero está muy bien. Está muy bien, sí. Vamos a... Me parece que vamos a una horita. Y vamos a poner... hicimos miles de pausas. Sí. Pero igual vos querés poner un después esto lo cortás. Todo esto lo vas a cortar. ¿Qué? Che, me parece que ya te cortamos. Sí. Claro, esto es radio, querías verdad, querías mandar un tema. No, pero pará, nos faltan un par de horitas más de Morrison y terminamos, sí, boludo. Sí, estamos en 2022. Sí, claro, bueno, sí, vamos a Batman. Batman y Final Crisis. Final Crisis, no, sí. Que van en paralelo. Ah. O sea, toda la saga de Batman RIP desemboca en Final Crisis. Al pedo, ¿no? Porque después lo hacen volver. Pero, bueno, las dos fueron bastante minoritarias en cuanto a ver, se podría haber hecho mucho más quilombo del que se hizo, tanto en torno a la muerte de Batman como a la muerte de la historia de Final Crisis. Es que a ver, la muerte de Batman es un pichán. Ya no se puede hacer quilombo con las muertes, porque ya nadie te las cree, ¿entendés? No, cuando murió Superman, hizo repercusión hasta en los medios de Taiwán. Hoy por hoy, Batman, aunque le peguen un tiro a un tipo con una capa en el medio de la calle, nadie va a decir murió Batman. Pero la de Batman se equivocaron porque salió a la venta la misma semana que asumió Obama. Entonces nadie le dio hola porque todos estaban con la asunción de Obama. Igual, mientras que un año antes habían hecho la muerte de Capitán América y todos los medios. Sí, hasta Telenoche. Yo la muerte de Capitán América me la enteré viajando en no sé qué colectivo en el Infotrans. Claro. Sí, el problema de la muerte de Batman es que no se muere en el título de Batman. Claro, yo creo que eso fue totalmente piantabotos. Que Batman RIP no termine con la muerte de Batman. El destino de Batman. Vos decís, che, pero me están cagando. O sea, se llama Batman RIP, pero en ningún momento muere Batman. No, obviamente, porque en realidad, de hecho, si vos lees, me parece que apunta otra cosa, ¿entendés? Es como esa suerte de descenso a los infiernos donde a Batman lo hacen mierda y termina hecho bosta psicológicamente, qué sé yo. Me parece que esa es la verdadera muerte de Batman, claro, más que la muerte física que después se da en otro lado, y es un poco con lo que juega Morrison, pero me parece que igual hacía falta. Pregunta que quizá no viene al tema, pero creo que tiene que ver Morrison. Toda esa onda que metió Morrison de que Alfred era su verdadero padre, se fueron todo para atrás después, que el padre de Batman era Red Hood. ¿Se fueron para atrás con eso? Nunca lo... No, eso no... Son conceptos tan locos que metió Morrison. Alfred es el verdadero padre porque se cogía a la que le daba a Martha Wayne. Es una demencia. Cuando yo lo leí, claro, Morrison, volviste a las drogas, ¿viste? Está tremendo. No puede ser... ¿Eso lo acepta de ser la continuidad? No, eso está todo... Fue un sueño. No, en un momento te explican que no. Es parte del delirio de Bruce Wayne. Ah. Sí, y es todo... Como esos recuerdos de los 50 de Batman contra los alienígenas. No, claro. Es todo parte del plan del Black Glove, digamos, para hundirlo, para hundirlo a Batman. Es todo parte del plan. Lo que nunca te termina de quedar claro al final es si... ¿Quién es el Dr. Hart? Es quién es el Dr. Hart, exacto. Eso es lo único que no, queda, lo único claro. Que no queda claro. ¿Quién carajo es el Dr. Hart? Vos lees Batman Rape una o dos veces y nunca sabés quién es el Dr. Hart. Y tampoco lo explica en Final Crisis. Nunca lo explica en ningún lado. En la otra aparición de Batman y Robin, yo ahí no llegué. No, yo tampoco, yo leí. Ah, porque el Dr. Hart tiene una tiene un segundo arco en Batman y Robin, pero ese sí, ese ya no lo leí, hasta ahí ya no llegué. Bueno, ahí de nuevo se pone bueno. En TPs y, estamos esperando todos el software, como los rascas que somos, entonces no llegamos hasta ahí. Estamos leyendo historietas del 2009 para no pagar. Bueno, no, peor si lo hubiera leído en digital. Sí. Claro. No, yo leí los tres primeros en digital, me gustó mucho y dije, listo, espero el TP. También claro. Leí el primero en digital de Batman Inc. y me pareció una poronga y no espero el TP. Tal cual. Claro. Tal cual. Pero estábamos en la muerte de Batman y en paralelo Final Crisis. Final Crisis. Que es bueno. Como una cosa muy oscura. Es el crossover antipochoclo, como ya lo dijimos varias veces. Contrariamente a lo que se suele hacer cuando te dicen, haceme la hipersaga que replantee y reformule y reenquilombe todo el universo. En general se hace pochoclera. Morrison la hizo oscura, lo hizo densa. La hizo para otro lado, hay que entenderla, hay que prestarle mucha atención. Hay que haber leído todo lo de Morrison. Hay que haber leído todo, hay que prestarle atención a detalles imposibles. Si no lees los One Shots o la Superman Beyond, no entendés una chota. O sea, si no leíste Animal Man, no entendés una chota, porque vuelve con el tema del universo y los lectores y los guionistas y el metadiscurso de la historieta. Hasta tenés que conocer la interna que tiene él con Alan Moore, porque en parte el villano es Alan Moore. Tenés que conocer todo el cuarto mundo de Kirby, porque por momentos tiene muchísima chapa un personaje secundario de Forever People. O sea, el tipo te hace unos enroques. Hace y deshace con todo lo que él hizo y con todo lo que él lo ceba de DC, ¿viste? Si no sos Grant Morrison, estás al horno. Para entenderla y después, para todo. Morrison escribió un manual para que los demás guionistas de DC entendieran. Y nadie lo entendió. Pero nadie entendió el manual, me parece. Porque además, la serie que él iba a, donde él iba a explicar... cómo quedaba el multiverso, jamás salió. O sea, la vienen anunciando hace dos años, sí, y nunca salió. Nunca salió. Entonces, viste, la explicación de cómo queda el universo después de Final Crisis no existe. Claro. Con lo cual, ¿qué hacen los editores? La fácil, barrieron Final Crisis abajo de la alfombra y buenas noches. Todos los cambios importantes de Final Crisis ya los volvieron para atrás, excepto que no se podían usar los personajes del Fourth World. O sea, muerte de Batman volvió, muerte de los Hawks volvieron, muerte del Marciano volvió. Todos volvieron. ¿Entendés? De los villanos, todos volvieron. Pero que las muertes no tienen sentido en la continuidad de DC ni de Marvel. Lo único los que... muertos duran cinco días. ¿Entendés? Lo único que DC respeta de lo que pasó en Final Crisis por ahora es que dentro de este multiverso no hay una tierra con los personajes de Kirby, o por lo menos nunca te la mostraron. Es lo único. Y ya no hay interacción con los personajes de Kirby. No sé si en un Action Comics no apareció Darkseid. Yo creo que no. Creo que quedó en pie el concepto de que están en un multiverso. Sí. Y que lo que te muestran es lo de la Tierra más importante, sí. Pero que hay otras tierras. Obvio, sí, el anual ese de la JCA que viajan a Tierra 2. La Tierra 2 que siguió evolucionando. Sí, sí. Post-crisis. Después de 1985, cinco, digamos. Claro. Eso es un concepto muy raro y que... También la tiran ahí. Que la tiran y la dejan y nunca más nadie la retoma. No hay explicación. No. Y bueno, ni la debe haber por ahora. Hasta que Morrison haga lo que se llama el Multiverse, creo que se llama. Multiverse, sí. En donde un personaje que en algún momento creo que iba a ser Booster Gold viajaba por todas las tierras, creo que buscando a Palmer, era la búsqueda de Ray Palmer. La búsqueda de Ray Palmer. No, eso lo hicieron en Countdown. Bueno, pero como que iban a darle una vuelta a eso de por todas las tierras de vuelta. El protagonista iba a ser el monitor joven, que es el que la tenía más clara. Nix, claro, el que metió en el... El que aparece en Final Crisis. Bueno, y todo se iba a terminar explicando de vuelta con los Forever People, los New Gods, Mr. Miracle y todos los personajes de Kirby que iban a cobrar una especie como de dimensión cósmica multi... terrestre. Sí, multidimensional, claro. Digamos. Que iban a estar en todas las dimensiones como dioses. Una bueno, también en un momento habían tirado que al final de Final Crisis iba a aparecer el... Quinto mundo, claro. Donde los nuevos dioses iban a ser los héroes que ahora son los más viejos. ¿Entendés? Tipo, Superman iba a ser el Highfather, ponele. Batman iba a ser el nuevo Orión. Fastback iba a ser Flash. Green Lantern iba a ser el nuevo Light Ray, qué sé yo. Y como que se los iban a sacar de encima estos héroes, iban a aparecer nada más que en sagas muy cósmicas y muy grandilocuentes, y los iban a reemplazar por héroes más pendejos en la Tierra, digamos. Que iban a ser los protagonistas. Bueno, jamás tuvieron los huevos para hacer eso, ¿entendés? Pero hubiese estado bueno. Hubo Y si vos te ves, hubo alguna más, ¿viste? Bueno, sí, de hecho, sin ir más lejos, la muerte de Batman, que Dick pase a ser... Pase a ser Batman. Bueno, esa saga en la que mueren los New Gods también, que es paralela a Countdown y que al toque queda fuera de continuidad. También. También. Que se querían sacar de encima los New Gods clásicos para que los héroes clásicos pasaran a ser los New Gods. Sí. O sea, cada tanto hay amagues así, después nunca tienen los huevos y, claro, y reculan. Es como la famosa muerte de Dick Grayson en... Totalmente. En Infinite Crisis. En Infinite Crisis también. Que y bueno, pues, nos sí, queda... ahora nos que estamos felices de no haberlo hecho porque es el nuevo Batman y qué sé yo, y ahora ya sigue siendo Batman, ahora hay 52 Batman y nos queda por recorrer los últimos dos años nada más, que es lo de Batman and Robin, que son 16 números nada más de Morrison, y después se aburre como siempre y crea su nuevo gran concepto que es Batman Inc, que a mí la verdad que me parece una pelotuda. La verdad yo no sé si se aburre, yo creo que todo lo de Batman está pensado, yo creo que Morrison en su cabeza tiene todo perfectamente ordenado, con la salvedad, que no sé si es idea de él o quizás se lo pone DC, de que cada X cantidad de cosas le van cambiando los nombres a la serie y le dan un nuevo número uno. Pero capaz que eso hasta se lo pone DC y no es idea de él. En realidad, si vos lo ves, la continuidad de Batman es una sola. O sea, Batman se muere, después lo reemplaza Dick, sigue el título con Morrison, sigue una coherencia, después Batman vuelve y se va a Batman a formar el Batman Inc. Digo, la única diferencia es que cada vez que sufre un sacudón hay un número uno y a Morrison le dan el título nuevo, pero en realidad no habría necesidad de eso. Si hoy siguiera escribiendo Batman y todo estuviera pasado en el título Batman, está bien, y nos hubieran ahorrado infinitos números de Tony Daniel, claro, infinitos títulos de Batman al pedo con guionistas execrables, sí, que todos nos queremos olvidar de ellos. Bueno, y lo único que nos queda entonces es Show the Barbarian, que es la miniserie que empezó en el 2009, creo, en Vértigo, de 8 números, tardaron mucho en hacerlo porque el dibujante es Jean Murphy, que dibuja muy lento, pero es un genio. Y también es meta cómic, es una joda a los cómics de Conan. De Conan, sí. Y de demás personajes así aventurescos. Ya está anunciado el hardcover, pero vamos a esperar el softcover. El softcover, obviamente. Y no sé si ahora estará pensando algo nuevo para Vértigo, pero no hay muchos proyectos de Morrison nuevos anunciados. Lo más reciente fue el lanzamiento de Batman Inc, que fue en diciembre, el número uno. ¿Diciembre? Sí. ¿Vieron el que pasa en Argentina? Es tristísimo. Se nota que Morrison no investigó nada. El personaje coprotagónico, digamos, es una especie de el papagayo. ¿Te acuerdas del papagayo sevillano de Marvel? Bueno, le dicen el gaucho, pero te digo, es tan lamentable. ¿Viste? Tan lamentable. Hablan de las Malvinas, pero sin nombrarlas. No dicen ni Falklands ni Malvinas, no se animan a poner ninguno de los dos nombres. Se nota que el dibujante tiene un amigo o alguien argentino, porque aparece una botella de Quilmes, aparecen cosas como que decir, acá hay un porteño, alguien metiendo mano que sabe, pero evidentemente al guión no influenció lo más mínimo. Por eso te digo, es amigo del dibujante, porque el guionista no, se cree que bueno, somos una especie de comunidad indígena al borde de la selva, ¿viste? Claro. Que usamos gorros tipo el zorro, pero con bolitas negras que nos cuelgan por alrededor. No. Que usamos látigo y vamos a caballo. Se quedaron con el estereotipo de Drago, de Boone Hogarth, que es una historia de los años 40 que transcurre en una Argentina fantástica. Sí. Una Argentina donde poco falta para que haya dragones. ¿No? Che, ¿se sabe cuántos números van a ser Batman Inc? Tiene un término. No. Hasta que mientras que siga vendiendo va a seguir. No, obvio, no, porque yo siempre me meto. Hasta que Morrison hace se rato entretenga. Que me vengo preguntando eso. ¿Cuándo es que Morrison? No, cuando Morrison va a dejar a Batman definitivamente, eventualmente. Por ahora lo creo. Más, como 5 o 6 años. La facturación es importante. O sea, y además tiene contrato en DC que le pagan millones, ¿no? Obviamente, para que no se vaya a ningún lado. No, bueno, después lo otro que queda The por Field, es que no. The Field, ¿te acordás de The Field? Es del 2002-2003. Es paralelo al final de X-Men. Sí. Qué bueno que fue eso. Ahí volvió el espíritu Morrison. Claro, Morrison, rupturista, control. Vanguardia. Ahí volvió la droga. Claro, complicado. Una recaída. Una recaída. Estuvo muy bueno eso. The Field, una hermosa historieta. Complicada, pero muy linda de leer. Muy impactante, está muy bueno, muy bueno. Seguramente nos seguiremos acordando otra. No sé si de Mystery Play, alguna de esas que quizás hayan. De Mystery Play, una boña. No, está buena. Para mí le faltan las últimas dos páginas. 8 páginas. Faltan 2 páginas al final que te expliquen un poco más. Pero la obra es buenísima. Y la última página está buena, pero entre la última y la anteúltima faltan 2 o 3 páginas. No sé, qué sé yo. Pero tiene cosas muy grosas, Morrison. y seguirá seguramente haciendo cosas grosas, porque es un tipo relativamente joven, tiene 51, creo. Sí, el 31 de enero. Sí. Y estaba invitado, lo querían traer al Crack Pan Boom, pero no va a venir por justo eso. Justo con Kitelli. Claro, viene solamente su compañero Kitelli. Diego, igual, podría entrar. Sí, claro, así yo. Sí. No viene Marzo, pero viene Steve. El año que viene lo traen a Morrison. Che, y trate con uno de los dibujantes. Bueno, lo llevo a Diego, él dice. Lo lleva dentro de la valija, que es como su mascota. Claro. Y para venir ahora pensando ya al margen, no digo Millar, que mucho más en Marvel. Después es que Millar se peleó mal con DC, en realidad con Paul Levitz, casi se agarra trompadas. Qué lindo. Y por eso dijo que nunca iba a volver a DC. Ahora que no está más Paul Levitz en DC y que se le acaba la exclusividad a Millar en Marvel, dicen que los de DC le están mandando las mejores putas a hacerles lap dances todos los días a ver si le pueen, si lo pueden. Pues sabés por qué fue el quilombo. No. No. Pero sé que es un quilombo muy grosso. Pero Paul Levitz en general es un tipo querido, ¿no? Y además más pacífico. Sí, que por eso. Tranquilísimo el chabón. Y no, que tuvieron una agarrada muy fea y que por eso Millar dijo que nunca iba a volver a laburar en DC. Y que era capaz de laburar para las editoriales más pedorras por 3,50 con tal de no laburar en DC. Pero ahora que se le acabó la exclusiva en Marvel y que no está más Paul Levitz en DC, dicen que DC está haciendo lo imposible para seducirlo para que vuelva hacerse cargo de algo. ¿Cuántos dijeron yo a DC no vuelvo nunca más? Y volvieron y después con el equino fatigado. Sí, todos. En algún punto. Bueno, ahora el amigo Neil Adams que dijo nunca más. Ahora va a ser X-Men. Mirá qué mal que está el viejo, sí, quizá sí. Hace cualquier cosa. Tengo unos conceptos revolucionarios. Bueno, Yo inventé todo. Después de lo asqueroso que hizo en Batman, digo, debe haber vendido muy bien. Seguro, pero es abominable. Es horrible. Es abominable. Batman The Odyssey, bosta, execrable. Bueno, pero estábamos con Morrison y creo que... Se nos terminó Morrison, sí. No hay mucho más para... Así que ahora sí, si querés mandar un tema musical... Vamos a buscar, cómprense todos los TP, busquen las cosas, hay un montón de merca. Sí, no hay un tema de Morrissey podés poner, sí. Ya que estamos claro. A tono, de claro. Morrison a Morrissey... Hay un pasito nada más. Son todos que... ingleses, medio putos, todo eso. Bueno, vamos al tema y después volvemos para el segundo bloque. Between the pop and the robot or Janine. No. By this time I got to looking for a kind of substitute. I can't tell you who I found, except that it rhymes with dissolute. But my baby's so lazy, she is almost unable. Crazy and her fecha apareció Komiku, la nueva revista sobre manga, anime y cultura oriental. Noticias, manga manía y comicultura. Incluye el suplemento Sensei para coleccionar. Búscala cada dos meses en tu kiosco. Es una publicación de Freak Show Press. Bloque, sí. Vamos a dedicarlo, bueno, vamos a continuar con el especial de los Fantabaires. ¿Lo habíamos? Lo repaso por las convenciones. Sí, yo era el especial Fantabaires. El especial Fantabaires, pero no, no. Queda medio. Pero bueno, la última vez creo que habíamos quedado en el año. Habíamos terminado en el 98. No, habíamos, ya habíamos arrancado todas las convenciones del 99 previas a Fantabaires. Claro, y quedaba acá, por eso me quedé con la idea de Fantabaires. El Fantabaires 99, ya el. Cuarto. El primero de 10 días. Sí, el primero de. Con no sé cuántos invitados internacionales, más de los que se sumaron. A 8. 11, creo. Y por eso más de los que se sumaron, porque yo me tengo que sacar los zapatos para contar hasta 11. Seth Piñol, Mark Wilde, Peter David, Devin Grayson, Kyle Baker, Carlos Pacheco, Juan Jiménez, Dave Gibbons, Denny O'Neill. Adam West, Frank Gorshin, y ahí creo que estamos todos, ¿no? ¿Barreto? ¿O Barreto vino en el 2000? No, en 98 y 2000. En 99 no vino Alan Grant, y creo que son todos. ¿Denny O'Neill? Denny O'Neill lo dije, eran 11 en total. Un montón. Me huele no había alguien más así, tipo Adam West. Frank Gorshin. Claro, vinieron West y Gorshin juntos. Se daban besos. No, sí, yo zapa de la tele. No, eso. Esos fueron los invitados internacionales. Después un montón nacionales, ¿no? Por supuesto. ¿Ese era el primero ahí en el centro municipal? Municipal. Sí. Donde era la Feria del Libro hace muchos donde años. Donde hace muchos años era la Feria del Libro, claro, al lado de donde también había sido el Ital Park. Claro. Están siguiendo las referencias retro. Claro. Claro, ahí dos de esos pabellones se convirtieron en Fantabaires 99. Ahora uno de esos pabellones Macri lo usa para guardar cosas que sobran del Colón. Están los talleres del Colón. Sí, talleres de violonchelo. Sí. Cantante de ópera. No, los restos, las cosas que sacaron del Colón. Una mina de la limpieza que estaba vieja la guardan ahí también. Claro, también. Bueno, sí, hace mucho que no se usa para exposiciones. Sí. Claro, que está al lado ahí de la Facultad de Derecho. Me parece un coso, viste, las películas de. La Facultad de Derecho. Son los gloriosos animates, sí. Que no te ponen alfombra, esto busca el polvo ruñoso. Bueno, pero ahí se hizo el Fantabaires del 99, que fue el primero, como decía Fede, que duró 10 días. Ambiciosa propuesta, coproducida por el Club de Cómic y Daniel Greenman. Y creo, para mi gusto, el mejor. Yo, habiendo laburado los cuatro primeros, me parece que el cuarto fue el mejor. ¿Cómo se produce, digamos, bueno, tuvieron ese cambio, digamos, de decir, bueno, hay que, digamos, aumentar la apuesta? Más invitados, más días, digamos, ¿cómo se? Yo creo que era porque había expositores a los que no les cerraba mover un stand por cuatro días. Por ejemplo, McDonald's o Burger King, que habían estado muy cerca de ser expositores, de formar parte de Fantabaires del 98, pero no les cerraba mover toda la estructura por cuatro días. Claro, por ahí, por ahí lo pensás, no hay muchos eventos de cuatro días. Si vos, claro, lo pensás a nivel convenciones generales de cualquier cosa, a veces yo, la Feria del Libro dura 20, la Feria de las Naciones, la Feria de las Colectividades, la Feria Rural, la Exposición Rural, todo. Sí. No hay, Fericota, tal cual, claro, la Feria de los Cachorros, claro. Nada dura cuatro días, claro, porque claro, significa algo, mucha infraestructura, mucha, digamos, infraestructura para algo que termina durando por algo tan chico. Yo creo que por eso se decide. Sobre todo para empresas que generan una infraestructura casi propia para mandar ahí, porque no es la editorial de historieta o el club del cómic que agarra los libros y manda tres empleados y dice, bueno, en el local total van a estar todos los nerdos yendo al Fantabaires, al local no va a ir nadie, dejamos un empleado en el local y mandamos el resto de los empleados para allá y ya está. O sea, qué sé yo, McDonald's debe tener que contratar gente especialmente para estar en un local y por ahí por cuatro días no le conviene hacerlo. Bueno, de hecho McDonald's no estuvo, pero bueno, no estuvo, al final no estuvo nadie, no estuvo, pero nadie. No importa, se hizo de 10 días. Yo creo que el planteo fue ese, subir la apuesta para enganchar primero dos fines de semana, claro, que significaba una cantidad de ventas. Un viernes, creo, un viernes. Que arrancó, ¿no? O sea, el tema de vender entradas dos fines de semana en vez de uno era una diferencia de guita muy notable. Claro. Y por el otro, el tema de por ahí enganchar expositores que, bueno, que por cuatro días no se iban a movilizar y por diez por ahí sí. Y por otro lado también dijeron, che, la otra vez el fin de semana explotó, si lo hacemos con los días de semana quizá hay gente que se distribuye durante la semana. O sea, no pensaron que la semana iba a ser mortadela, dijeron, la semana va a haber gente. Después claro. Eso no pasó, después los fines de semana seguía estando hasta las pelotas, no, y los lunes, el martes. Lunes y martes fueron días muy flojos. Fueron días. Pero que por otro lado fueron los que más se disfrutaron las actividades, o sea... No, bueno, no había nadie, era buenísimo. Alucinante. Me acuerdo para ese Fantavir y saqué el abono. Fui todos los días y claro. Me acuerdo que realmente era lo que, digamos, hablando como decíamos en otros programas, que creo que acá fue donde más se notó la idea de un lugar al que ir sin necesidad de estar todo el tiempo comprando, sino un lugar de actividades. Al haber tantos invitados, era, siempre había una charla, siempre había una proyección, después había otra charla y era gente que capaz uno... digamos, lector de... Yo qué sé, había de para todos los gustos. Claro, no, y al ser tantos días... Laburaba full. Claro, y al ser tantos días, además, tipo, no... El ir a comprar, ir un rato, no tenía mucho sentido. Ya después del cuarto día ya te habías recorrido todos los estadios, ya te habías gastado toda la plata que te podías gastar comprando. Y si no tenías otra propuesta, era suicidarte. Entonces estaba bueno que había una propuesta importante en materia de charlas, proyecciones, había de todo. Sí, toda esa parte estaba... prolija y sí, realmente se disfrutó. Está muy linda de autores franceses. Ah, esa con unos cosos, unas lonas, unos cuadrados, ¿no? Hubo también un sector de rol, creo, ¿no? De Magic. De Warhammer, sí. Hubo varias muestras lindas. La de Columba fue en el No me acuerdo. Una de las que organizaron. La de Acero. La de Acero fue la mía, que era de Neil Gaiman. No, esa es la de Mister. Sí, Mister X, ¿verdad? Sí. Esa fue la de Columba. Estuvo bueno, a mí fue el que más me gustó. Porque en el 98 nos encontramos con que la gente de Green Bank estaba acostumbrada a laburar en recitales de rock. Claro. Entonces trataban a los comiqueros como si fueran. Una especie de barra bravas de los Rolling Stones, ¿viste? Que venían a cagarse a trompadas. Borrachos y con cadenas. Borrachos, drogados y con cadenas. Y. Era un trato medio agresivo para con los comiqueros, que eran, viste, unos nenes de pecho. Sí, creo que contamos la vez pasada la anécdota de que vino Robin Hood y digo, hola, soy Robin Hood. Y yo soy Keith Richards. En el 99, en cambio, la gente que fue a laburar para Green Bank, a la convención, tenía muy claro el tema de cómo moverse en un evento, pero además venía con otra onda, ¿no? Venía con esa onda agresiva, creyendo que se iba a enfrentar poco menos que a la barra brava de Nueva Chicago enardecida. Entonces el trato fue mucho mejor, estaban más ubicados, más organizados, el tema de armar las colas para cada sala, para cada presentación, claro. Viste, se hizo todo como más prolijo y mejor en el trato. Y otra cosa que tuvo a favor, que estuvo quizás floja en la anterior, fue que se cobraba extra para ver al gordo Shatner. Acá para Adam West y Gorshin no se cobró más. Se agregó una sala entera nueva, gigantesca, arriba, porque si no entraban en la sala de abajo. Nosotros no pisábamos. Nosotros los que estábamos trabajando para el área cómic, por ejemplo, ni pisábamos. Yo no lo vi. A Gorshin no lo vi, por ejemplo. Digamos, para laburar, digamos, fue cómodo, digamos, fue la era la misma gente, digamos, que venía haciendo... coordinando la parte de proyecciones y de cine. Ellos fueron los que tuvieron que pilotear el tema de Adam West y Frank Gorshin, y a mí me tocó coordinar el tema de la parte de cómic, de los invitados de cómic y de las actividades, y bueno, y otra gente estaba coordinando el tema de rol, juegos y demás. Claro. Ahora brevemente, digamos, ¿cómo armaron la lista de invitados? ¿Cómo se armó? Fue rara. Había algunos que eran... Pues, Sel Piñol era una leche que nos había quedado del 98, que dijo voy, después al último momento se complicó. Hubo muchos que ya habían sido invitados para otras veces. Que fue una especie de, sí, ¿te acordás que teníamos invitado? Ah, esta vez puedo. Y más de uno dijo, ¿cómo? Oh, sí, este puede, este también. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, que vengan los dos. Claro. Juan Jiménez, por ejemplo, se nos había venido en el 96, teníamos ganas de volver a invitarlo. Y después los más graciosos fueron, bueno, Denny O'Neill se autoinvitó. Nos contactó un día y nos dijo, sí, yo estoy harto de escuchar a Alan Grant, que yo hablando maravillas de Fantaveres, quiero que me inviten. Bueno, bien, pues significa, digamos que... A Daniel Neal lo habíamos conocido en el 98 en México. Y estaba Alan Grant todo el tiempo hablando de Fantabailes, obviamente, porque sí, el la mascota. Y dice, bueno, a ver si me invitan algún año. Sí, dale, venite este año. Bueno, buenísimo, fue. En ese momento, Devin Grayson estaba en pareja con Mark Waid y trabajaba en Catwoman y en Nightwing, sí, que las coordinaba Denny O'Neill. Entonces, entre O'Neill y Waid, la mina estaba cansada también de escuchar hablar de qué groso vamos a Buenos Aires, qué groso vamos a Buenos Aires, qué groso vamos a Buenos Aires, hasta que le hace la cabeza a Waid, y Waid me escribe y me dice, che, yo estoy acá con mi mujer, que yo... Que también con la patrona, me está pidiendo. Laburan un par de títulos de Batman, no sé qué, no te da para invitarla también a ella, que es guionista. Y yo consulté y me dijo, sí, dale, que venga. Y ahí se sumó... Se había ido su, la mujer de Alan Grant, que lo único que hacía era fumar, bien podría haber venido Devin Grayson, que es guionista. Y el otro raro fue Kyle Baker. A Kyle Baker lo conocimos en España, en Madrid, en una convención que fue en mayo del 99, y pegamos muy buena onda con el chavo. Un tipo, yo, digamos, estaba haciendo dibujos, fui y le pedí un dibujo, era muy copado, chavo, pero era muy buena onda, o sea, como tenía que hacer historia, no. Pegamos muy buena onda con él, y José Antonio, que era el director, digamos, de la convención, me dice, invítalo para el Fantabel. Yo, man, el tipo no tiene ni 50 fans. No, nadie. Invítalo. Faltan 3 meses, digamos. Claro. 4 meses, ¿cuánto faltaban? 5 meses. Sí. Invítalo. Pero, mira que tiene 50 más. No pasa nada. Bueno, ¿estás seguro? Sí. Lo invito a Baker. Che, ¿querés venir a Buenos Aires? Sí, como no, buenísimo, bla, bla, bla. Alucinante. Y después me sorprendió porque llenó 2 salas, claro, sí, de 150 personas. Pero con onda, lo remó con onda. Estuvo, fue el que más dibujó, creo que de todos los que vinieron, sí, el que más dibujó fue... Yo creo que de las 150 personas que estaban en la sala había 4 que habían leído algo. Sí, claro, de Baker, claro, y el resto ahí por la onda que tenía el chabón. Bueno, fue, Kyle Baker fue una de las anécdotas más bizarras del Fantabailes del 99, fue secuestrado. Los chicos de 4 segundos lo secuestraron a Kyle Baker, porque ellos eran muy fans de Baker. Entonces, en un descuido nuestro, se lo llevaron a la mierda. Y nadie sabía dónde estaba Baker. Hasta que no sé cómo alguien me llama y me dice, che, quedate tranquilo que está con los 4 segundos, no sé dónde. Ah, bueno, está bien. Después lo llevan al hotel, sí, listo. Otra historia rara que involucra a los de 4 segundos, habían puesto en su stand un enano de jardín. Y un día, en el lugar donde estaba el enano de jardín, no estaba. Se acercan y vi una foto, una Polaroid que decía, si quieren volver a ver al enano, y un número de teléfono. Le habían secuestrado el enano a los de 4 segundos, que habían sido, al final se descubrió que habían sido los del local de al lado, que eran, no sé qué, un local bizarro, no sé qué cosa. Los de las cosas. Les secuestraron, sí, el enano, y la foto era una foto del enano de jardín con los ojos vendados, que si querés volver al enano con vida, era muy bueno. Fue todo el tema del enano. Eso también pasaba, ¿por qué? Porque los días de lunes a lunes no había nadie, boludo, y se aburrían horrores. Entonces sí, inventaban todas esas giladas. Claro. Bueno, después hubo varias cenas míticas con, sí, los dibujantes. O sea, los autores americanos no coincidieron todos todo el tiempo. Sí. Porque al ser 2 fines de semana, unos venían para el primero, para el primer fin de semana y se quedaban lunes y martes, y otros venían para el segundo fin de semana, pero llegaban miércoles o jueves. Claro. ¿Entendés? Peter David también fue. Peter David estuvo, pero no estuvo todo el tiempo. Estuvo, creo, el primer, no, bro, fue el primer fin de semana. La primera charla que fui, que creo que fue el primer viernes, fue de él. Claro. Bueno, Peter David estaba emocionadísimo porque iba a conocer a Ariel. Ariel se llama la hija de Peter David. Ariel se llama la Sirenita, que es su personaje favorito. No. Él estaba convencido que Ariel Olivetti era una mina. No, eso... Sí, no, sí. No. Cuando le dijeron que Ariel Olivetti iba a dibujar su Last saguita Avengers, de Last Avengers, el chabón estaba emocionadísimo. Bueno, pero en el 95 ya sabía, bueno, que... Bueno, sí, cuando Olivetti fue a San Diego, sí, lo conoció, pero la anécdota es buena. Yo estuve el día que se conocieron. Peter David ya sabía que Ariel Olivetti era varón. Pero el gordo David siempre contaba que él soñaba, ¡qué groso! Una mina que se llama Ariel como mi hija, como mi personaje favorito, me va a dibujar mis historietas. Bueno, no, Ariel era un muchachón. Ahí está también el origen de un personaje de Young Justice. En Young Justice, Peter David quería hacer una especie de Ra's al Ghul de la B, digamos, sí, que fuera enemigo de Young Justice. Y no se le ocurrió un nombre, hasta que fue a comer y pidió para tomar eso que están tomando ellos. Ah, agua sin gas. Eso, agua sin gas. Agua sin, que quiere decir pecado en inglés, gas. Y ahí le cerró un nombre para un personaje. En vez de Ra's al Ghul, agua sin gas. Sí, dice, es como un villano, suena a Ra's al Ghul. Agua sin gas, dice. Y además así, todos le van a decir sin. ¿Entendés? Agua suena a nombre árabe. A, W, A. W, A. Suena a nombre de árabe, sin como pecado, y gas, que con, es con GH. Con GH, como gas. Entonces, le quedó al villano de Young Justice Agua sin gas. Que para nosotros es una cosa y para los yankees no es nada. Y además, bueno, Peter David y Wade, que eran, y Devin Grayson, que eran tres personas bastante excedidas de peso, descubrieron el dulce de leche. Y la mujer de Peter David. Y la mujer de Peter David, que también estaban excedidos de peso, descubrieron el dulce de leche y se fueron más excedidos de peso. querían poner dulce de leche a todo. A la milanesa. Y a todo. Denny O'Neill descubrió el vino nacional y también se excedió. Y también descubrieron el helado de Fredo, digamos, de cucurucho, de crema, que no existe. Claro. Yo estaba en un local en la calle Lavalle y había un Fredo a la vuelta. Y más de una vez vino Kyle Baker comiéndose en el helado y diciendo, qué bueno está este gusto. Y dice, aparte probando toda la variedad. Sí, y se terminaba el cuarto y se compraba otro para probar todos los gustos. Denny O'Neill y la esposa estaban paseando por Recoleta y decidieron meterse en un cine. Se metieron a ver una película que no se me acuerdo si era búlgara, rumana o qué. No, no era El Postino, ¿no era? No, me acuerdo. ¿No? Era italiana. Puede ser. Era una película europea. Y se dieron cuenta que en Argentina no se doblan las películas. Entonces tenían la película hablada en un idioma que no entendían y con subtítulos en un idioma que tampoco entendían. Se clavaron mirando una película sin entenderla. Y bueno, La Vanguardia es así. Igual, si hubiera estado doblada, iba a estar doblada al castellano, era lo mismo. Claro, pero en Estados Unidos se las doblan al inglés. Y sí, pero si no estás en un país donde se habla inglés, ¿por qué mierda iba a estar la película en inglés? Peor, bueno, porque eran dos idiomas que no entendían. Claro. Porque ellos son el imperio, entonces creen. Claro, creen que las películas vienen todas en inglés. Claro, porque yo digo, bueno, doblada podría estar, pero doblada al castellano va a estar si estaba doblada. Quizás se pensaron que era una película norteamericana que iban a hablar en inglés con subtítulos en castellano. Claro, sí, eso puede ser. Algo de la luna, el gato y la luna, no sé, una cosa así, una fumaría. Después, otra anécdota animada es que a Dave Gibbons le encantó el mate. Ah, mira. Ah, sí, la anécdota con Danny. Y en un momento estaba al pedo de Dave Gibbons y se queda en la puerta tomando mate con los de seguridad. Y Danny Acosta estaba ahí haciéndole el aguante a Gibbons para traducirle por cualquier cosa, que yo. Y cae Rizzo de Rosario, venía Eduardo, con su carpeta, con su cosa. Y lo primero que ve es a Dave Gibbons tomando mate. Imagínate que vos sos Rizzo, te bajás de un micro en Retiro, venís caminando hasta la convención y lo primero que ves es Dave Gibbons sentado en un escaloncito de la entrada tomando mate. Yo siempre, ¿dónde me trajeron? ¿Qué es esto? Imagínate la cara de ¿qué pasó acá? Bueno, esa fue otra cosa animada de ese año. Después no me acuerdo qué más. Bueno, Gibbons, que era un chabón alto, grandote, con bastante facha, tuvo propuestas indecorosas de mujeres argentinas con las que después no creo que no hizo nada. Muchas menos que Gaiman, obviamente. Pero mucho menos que las que va a tener el año que siguiente. John Cassavetes. Facha Cassavetes. Creo que sí, John Cassavetes levantó así. John Cassavetes hizo un holocausto. Sí, John Cassavetes. Pero Cassavetes dijo que sí. No, John Cassavetes dijo que sí a todo. Atrás de John Cassavetes venía una legión de mujeres mitad sumergidas en sus propios fluidos, ¿entendés? Claro. Patinando en flujo. Patinando en sus propios derrames. Era una cosa increíble, John Cassavetes. Y ¿qué más hubo raro? No, eso fue. Digamos, después cuando terminó, como, digamos, fue positivo, digamos. Sí, claro, fue porque Dios. Aparte, deben haber contado con una cantidad de inversión mucho más importante. Aparte, bancar a todos esos tipos. Sí, fue el de mayor inversión. Yo creo que la inversión total de ese Fantaver es superior a los $300,000. La mierda. Pero se recuperó, ¿eh? Sí, bueno. No digo que se recuperó por amplísimo margen, pero se recuperó. Y fue el más caro de producir, obviamente, porque fue el que más días tuvo, el más ambicioso. Hasta ahora, claro, aún hoy. No, digo, al año siguiente fue otro igual, exactamente igual de ambicioso. No, más. Bueno, pero mucha menos inversión. Bueno, pero la ambición estaba, la plata faltaba. Bueno, más o menos, bueno, sí, pero al no estar la plata, la ambición medio que decayó. Claro, los autores fueron mucho más medio pelos, si bien hubo autores grosos. Bueno, Carlos, todavía estamos esperando a Lu Ferrigno. Carlos Pacheco estuvo en el 99, sí, lo nombramos, sí. Fue de los que más tiempo estuvo, creo, Carlos Pacheco. Sí, que tiró una posta que en ese momento era cuando para dibujar, Carlos Pacheco. Y, pero, porque, no. Y porque su estilo no es un trazo a los El Piñol que en 5 minutos te hace 2 historietas. Me pasó la de estar en la fila, que venga un tipo y dijo, hasta acá dibuja. Sí, bueno. Digamos, hasta acá. Yo dije, hijo de puta, uno más. Claro. Imagínate que el dibujo de Pacheco, como decían, sí, entonces, toma tiempo. Lento, bueno, sí. ¿Cuál era la aposta que decías? La aposta que decía, en ese momento creo que él estaba escribiendo Fantastic Four o por escribirlo. No, estaba por entrar. Y el chavo decía que, bueno, como estaba por empezar como guionista, que si alguna vez le daban Avengers, él decía que Hawkeye iba a ser el hijo del Capitán América. Que él tenía esa idea. Y dijo, si algún día me dejan, dice, ¿por qué el Capitán América? Y sí, si nació en los 40, y qué sé yo, dice, tranquilamente Hawkeye podría ser su hijo, dice, obviamente habiéndolo tenido antes de quedar congelado, claro. Y la puta que lo parió. Y el chavo decía, al final nunca lo hizo, nunca le dieron los Avengers, de hecho en Fantastic Four estuvo bastante poco y no le fue muy bien, pero... Tuvo un poquito menos de 2 años. Pero bueno, qué sé yo, no, eso estaba en una charla, dijo eso, y yo dije, che, está copado. Che, está reloj. Bueno, había acabado de terminar Avengers Forever cuando vino para acá, ¿no? Claro. Sí. Pero fue una especie de All-Star Squadron, ¿eh? A nivel de autores fue muy, muy heavy, sí. Yo creo que imposible de superar en un evento... No, aparte vos te ibas de una charla de Peter David y no era, ¿viste? Sí. Es uno que está en un editorial independiente. Así son Pinela, justo. No, ¿viste? Era un tipo grosso, que tenía planes grosos, te contaba cosas interesantes, te ibas a ver a Gimos, che, que dibujó Watchmen, a la mierda, ¿entendés? No, y aparte lo que pasó es que para mí había muchos autores y... digamos, todos respondían como a distintas inquietudes o a distintos sectores, como decía Kai Baker, o incluso César Piñolo. Yo que sé, cada uno tenía como su atractivo, no era todo claro. Cortado con la misma y tijera. También se le dio mucha bola a aprovechar que había muchos días para darle mucho espacio a los artistas argentinos. Claro. O sea, que estaban acá, viste, bueno, vos venís el martes, vos venís el miércoles, vos venís el jueves. O sea, las estrellitas Yankee las usamos el fin de semana, pero sí, la carta fuerte fue los argentinos y de había, la semana. Y había muchas otras actividades también y muchas charlas que estuvieron muy copadas. Me acuerdo de esas sobre la Silver Age... Que estaba el Catena, Mark o sea, Wade y no me acuerdo quién más, que era un panel y Peter David, que estuvo muy piola. Sí. Y después hubo otras charlas. Me acuerdo una serie de 3 charlas. Que una estuvo que estuvo buena. Con Oberto también, no, bueno, esa, ¿te acordás? Esa la dejo para el final, pero una serie de 3 charlas que estuvo muy buena, que era cómo trabajar para Francia, cómo trabajar para Italia y cómo trabajar para Estados Unidos. Sí. En la de Francia estaba Juan Jiménez y varios autores argentinos que estaban trabajando para Francia. En la de Italia estaban, bueno, básicamente autores argentinos, porque de los que habían venido de Estados Unidos ninguno trabajaba para Francia. Italia. Y cómo era para trabajar para Estados Unidos, estaba Carlos Pacheco y varios de los autores argentinos que trabajaban para Estados Unidos. Y eran todas 3 charlas en castellano, sin autores que no hablaban castellano, pero tirando mucha data de cómo entrar a estos mercados. Alcatena estaba de co-conductor, digamos, en las 3, porque había laburado para los 3 mercados. Y después en algunas estaba Horacio Laria, Carlos Trillo, Walter Taborda, un montón de autores grosos, Olivetti, acompañados por algunos de los invitados internacionales, ¿no? Porque Pacheco estaba trabajando para Estados Unidos, Juan Jiménez para Francia, estaba haciendo los Metabarones, terminando los Metabarones. O sea, estuvo ese ciclo de 3 charlas estuvo muy... Sí, eso me parecía que tenía un muy interesante, sobre todo para los dibujantes, ¿no? Claro, obviamente. Una pregunta, en materia de proyecciones dijiste que se encargó la cosa, pero nosotros, yo me acuerdo que hubo como una especie de sala más chica que la copamos con Batman Beyond o con cosas raras que habíamos conseguido y que la manejamos nosotros. Sí, no, sí, pero hubo bastante anime también. Pero pidiendo permiso, o sea, eso nos lo metieron en la programación de cine, hubo un comiqueando on stage. Y hubo esa charla que dice Fede, donde participó Leandro Barto, que se llamaba el cómic del siglo XXI. Como ya faltaba poquito para el siglo XXI, hicimos una charla donde éramos algunos de los miembros del staff de Comiqueando y después invitados que nos parecía gente joven, digamos, con ideas nuevas, como que... Nuevas voces. Como nuevas voces que iban a aportarle algo al siglo XXI. Uno era Leandro Barto, que en ese momento todavía era guionista de Convergencia, además de editor de... Láser. Y de otras cosas, y que venía con esa visión del anime y qué sé yo. Después otra invitada era Devin Grayson, que era la más joven probablemente de los invitados que habíamos traído. Tenía. Y menos de 30. Otro era Cel Piñol y otro era Kyle Baker, que venía más del palo alternativo y qué sé yo. Y entre todos salió una charla, en un momento se subió Peter David al escenario y ya se encontró. sí. Pero y empezó a hablar de sí mismo, que es su tema favorito. Pero mientras tanto estuvo bueno, esa charla fue rara, ¿no? Claro. Muy innovadora. No queríamos hacer 2 juegos de Comiqueando, queríamos hacer un tipo Comiqueando te presenta otra cosa. Claro. Éramos varios del staff de Comiqueando interactuando con estos autores y tirando data o especulando con cómo podía ser. Claro, en el futuro, digamos, la movida. Claro, el barajar y dar de nuevo del cambio de siglo. Claro. Bueno, no sé si quieren agregar más. Después, bueno, hubo, por supuesto, stand de los fanzines, que en ese momento eran millones. Uy, sí, tenemos un mega stand con... ¿Era el que estaba arriba? No, estaba abajo en el fondo, en el stand de la I. Cerca de 70 fanzines. Sí, esa era la época del auge absoluto de los fanzines. Un mega stand. Hubo muchas actividades, como decía Diego, con autores argentinos. Muchas actividades en general, imagínate, 10 días y 3 salas había. Más. 4, porque después se habilitó la de arriba para Adam West. Bueno, sí, pero ahí solo estaba Adam West, no había nada más. Bueno. Ahí fue donde hubo un show de Carlitos Balá, en el 99. O en el 2000. Me parece que en el 2000. Me parece que en el 2000. ¿Y el de Lucho y Tito? También, fue en el 2000, me parece. Fue el mismo año, el de Carlitos Balá y el de Lucho y Tito fue el mismo año. ¿Qué son Lucho y Tito? Lucho y Tito eran los mecánicos del Enterprise, los que estaban en Uniseries. ¿Te acordás, boludo? Bueno, en el 2000. Como Uniseries era auspiciante, hicieron un show y cantaban y contaban chistes. Una fumanchereada cósmica. Bueno, y también un homenaje a Carlitos Balá. Bueno, y con esto terminamos las convenciones del 99. Sí, porque después de Fantavares no hubo más. Fantavares que fue como en noviembre. Noviembre, mediados de noviembre del 99. Y después no hubo más. Bueno, nosotros entramos en el 2000. Fue más espeso. ¿En qué materia fue eso? En materia de que el Fantavares fue un desastre. No, pero antes de Fantavares 2000, ¿qué hubo? Habrá que hacer memoria, man. No me acuerdo. Para la próxima. Entre Fantavares 99 y Fantavares 2000 tiene que haber habido algo. Sí, claro. Bueno, sin duda hubo un Comic-Con al que vos fuiste. Sí, señor. Sin duda. Es verdad. Una historieta bajo tierra también, seguro. Una historieta bajo tierra puede ser, es muy probable. No. ¿En el 2000? No, en el 2000 creo que no. Me parece que no. 98 y 99 creo que son las historias. Y hay un tercero. ¿Hubo un tercero? Entonces puede ser. Hubo un tercero. Bueno, ahora me entró la duda si fue en el 2000 o en el 2001. Seguramente habrá más, que vamos a repasar la próxima. Vamos a agarrar las viejas comiqueando, visto en algún lado donde esté toda esa información. Sí, vamos. Y armándolo. Seguramente lo vamos a ir armando, pero hasta el Fantavares del 2000 seguramente tiene que haber 3 o 4 cosas más en el medio. Estuvo Leyenda, seguro, en el 2000. El primero fue el del 99, ya lo charlamos. Ya lo hablamos. Sí. Este sí, un segundo Leyenda. Sí, Leyenda se hizo 10 años interrumpidamente. Claro. Así que, sí, algunas cosas hubo. Bueno, ¿vamos a un nuevo corte? Bueno, no. Último corte. ¿Sí o ya? Último corte. Vamos al último corte y después volvemos ya con las recomendaciones. Perfecto. Recomendaciones. Bueno, muy bien. Arrancamos entonces el bloque de las recomendaciones. Bueno, Andrés, estás con el blog. ¿Seguís? Sí, yo sigo leyendo todos los días para el blog. El blog se convirtió en libro. La última vez que hablamos, ya entre otras cosas, pasó que apareció el primer tomo de 365 cómics por año, editado por Llanto de Mudo. Se puede comprar en cualquier comiquería, vale 45 pesos. Tiene la primera mitad de las reseñas publicadas en el blog durante el 2010. Y en los últimos días de agosto va a estar saliendo el segundo tomo, con la segunda mitad de las reseñas del 2010. Lo estamos presentando en un montón de ciudades, una gira muy larga que empezó en Lima, Perú, en marzo, y que sigue hasta agosto. Y después en septiembre, cuando ya esté editado el segundo tomo, me espera otra gira de presentación del libro. Por suerte la repercusión es muy buena. Y bueno, yo sigo escribiendo todos los días. Ahora en un rato, cuando terminemos el podcast, me voy a escribir para el día sobre Casanova, una excelente historieta de Matt Fraction y Gabriel Bá, muy divertida, muy muy linda, que acabo de terminar ahora. Así que bueno, al blog. Sí, lo único que les puedo recomendar es que yo la peli de Thor, si la quieren ir a ver, no sé si se hará la película en cartel cuando se suba esto, pero me gustó la peli de Thor, la verdad que la disfruté, me pareció divertida, bien planteada, interesante. Ojo, no cuente. Con un Thor coherente. Capaz la voy a ver hoy, pero no cuente. Porque... atractivo para el público que en su puta vida leyó un cómic de Thor. Sí, yo escuché los suspiros de Andrés cuando se sacó la remera Thor. Suspiró, era amor eso. Al que lo despojaron de un montón de pelotudeces que tenían la historieta y que no sumaban nada. Por suerte. Hicieron con Thor algo, el otro día que estaba volviendo a ver Iron Man. Y digo, realmente sacaron un montón de boludeces que justo con Thor hicieron, claro, una cosa parecida, digamos. Lo depuraron como exacto. Para... Pero acá además se nota mucho la mano de Straczynski, o sea que tenés la garantía que está bien escrita. y tenés como directora Kenneth Branagh, que por supuesto tiene una onda más dramática y menos en joda que la de Jon Favreau, sí, pero que reda con el personaje. La verdad que está muy bien combinado la parte superheroica con la parte más humana y con la parte épica. Claro. ¿Sí? Porque en ningún momento te ocultan el hecho de que, no sé, por lo menos la mitad de la película transcurre en Asgard y tiene que ver con la mitología nórdica. Cuando la gente escuche esto, ya todos la van a abrir a ver, así bueno, que no hagamos comentarios de lo que ya vieron. Bueno, aparece Straczynski también. ¿En serio? Quiero ver, sí, sí. No, es el gordo que agarra el martillo. Ah, ese gordo. Ese es Straczynski. Bueno, y mientras palpitamos, como hablábamos antes, ¿no? Greenlander, que parece que se viene con todo. Mediados de agosto recién. Con todos los efectos un montón. Antes que eso tenemos X-Men First Class, que creo que a la que todos le ponemos menos fichas. A mí, yo sí, yo creo que va a estar buena. ¿Sí? No sé, pero... Yo creo que va a estar buena. Yo quiero ver Captain First Class. América. No, yo Captain America, ya no me gusta el actor, boludo. Ese es Johnny Storm, no me lo metan, no me mezclen las cosas, ¿entendés? No, ¿no te gusta? No me gusta. Ah, para mí puede estar bueno. Hay que ver con The Avengers, que se empezó a filmar. Yo no tengo idea de nada, pero bueno. Peor la de Thor y me gusta, por eso, como no tengo cómics para recomendar, porque los recomiendo todos los días en el blog, recomiendo una película. Está muy bien. Bueno, muy bien. Diego. Yo leo demasiado, no me acuerdo qué fue lo último que leí, pero hace poco devolví. No, Funeral no me gustó. No me acuerdo. Déjame que siga, seguí con Fede, yo trato de hacer memoria. A ver, yo ahora estoy leyendo. El último tiempo, lo que más estoy leyendo es Asterix. Estoy aprovechando la colección esta de Salvat que está en los kioscos, ¿viste? Sí. Y bueno, nada, Asterix siempre es bueno recomendarlo. Sí, bueno. La verdad que nunca lo había leído en orden y era como una deuda pendiente que tenía, porque Asterix había leído algunas cosas muy puntuales, muy salteadas, digamos, pero primero, claro, no lo tenía y segundo, no... ¿Dónde están ahora los libros sueltos esos que venden en los kioscos? 42,90, 43 pesos. La única cagada es que es semanal. Yo lo voy un poquito más atrasado, no me lo estoy comprando toda la semana, me hago mi propio... Claro, tu tiempo, digamos. Mi propio tiempo porque no, me parece que 43 mangos por semana es un poco mucho. Sobre todo cuando uno compra otro montón de cosas y gasta una fortuna en cómics en otro montón de lados... Tal cual. Y qué sé yo, viste. Así que estuve leyendo mucho Asterix estas últimas semanas. Estuve leyendo Asterix en orden, lo cual está muy bueno, viste, porque vas viendo la evolución del dibujo, sobre todo. Sí. Y es una experiencia copada, qué sé yo. Está muy bueno y obviamente siempre da recomendar Asterix. No veo por qué no, más si está en los kioscos a un precio accesible. Sí, en comparación con las librerías, ¿cuánto está la televisión en la librería? 90 mangos, sí. Creo que 90. Los hardcore están como 90 mangos. Están 90 mangos. Y al que le tengo unas ganas infinitas es al libro ese de Paul Levitz, gigante, que lo vi el otro día. Yo que está el libro. En Jenny, en todos lados, 1.350 pesos. En Amazon está $100. En Amazon está $100, exacto. Pero es que te lo venden a 1.350 pesos. A ver, porque en Amazon está muy barato. El libro vale $200. Pero vale $200, en Amazon lo tienen de mega promoción a 100. Lo tenían a 130 hasta hace unos meses, ahora lo bajaron a 100. Lo bajaron a 100, claro, está de mega promoción. Pero igual también, un libro de $200, como mierda llega a 1.350 pesos, y bueno, si son los gastos sarasísticos que te trae. ¿Lo vieron el tamaño? Es un mueble. 8 kilos pesa el libro. Sí, gigante. Es un pibe. Sí, crecidito. No, es... orgiástico, lo abrís. ¿Qué trata? Disculpame, no te... es el libro que escribió Paul Levitz sobre los 75 años de DC. Mira. Es un megalibro gigantesco que no se puede creer lo bueno que está. Tiene todas miles, cosas, digamos, de miles de fotos, mucho de archivo. No, es excelente. El libro está buenísimo. El otro día lo estuve ojeando. Sí, lo estuve ojeando. Sí, tengo un par de amigos ceviches que ya se lo compraron, también se lo pidieron. Pero a Mason. Te dicen, vale la pena. Sí, me dicen que está buenísimo. Y qué sé yo, cuanto me sobren 500 mangos, 600 mangos, me lo compraré, pero por ahora no se puede. Ya que no afuera podés comprar. Sí, tal cual. Dos días que no voy en el cabarulo y ya está. Te compras 3 o 4. 3 o 4. Bueno, yo nada, lo que quería recomendar era MW, el de Tezuka, que lo leí finalmente. Y llegaste tarde, ya lo recomendamos todos. Sí, bueno, pero cada uno va a su tiempo. Pero es brillante y es muy jodido, boludo. El tema del cura, la relación con el tipo. Incluso es muy gráfico para lo que... O sea, se lo garcha cuando el pibe es muy chico y no tiene historia en mostrártelo ni nada. Y bueno, como decimos siempre, cualquier cosa de Tezuka se banca. Se banca. Sí, sí, sí. Y después estoy leyendo otra cosa que comentamos varias veces, la de Brubaker, Low Life. Complete Low Life. Sí, sí, está sí, muy sí, bueno, es muy divertido muy, también. Muy divertido. La época en la que todavía creía que podía dibujar. Sí. Sí, los dibujos son como, viste, ¿no? Horribles, sí. Más malos. Pero bueno, nada. Yo he leído mucho, me han gustado muchas cosas. Me acuerdo que leí 3 TP seguidos de Ex Machina. Muy lindos, están muy buenos. La verdad que hace muy buen laburo Bogan. Me gustó también este con King Creed. Qué bueno. Taisho Matsumoto. Que te recomiendo, el dealer tiene la película. Ah, y la no, película la vi, es la vi, la vi. Espectacular, te vuela la cabeza. La película es tremenda. A mí me gustó tanto la película que me fui al manga Marcha Atrás, que yo detesto leer Marcha Atrás. Sí. Y para ver, viste, algunas cosas, porque en la película el final pasa demasiado rápido, es muy fumado. En el manga está más explícito. Está el final un poquito más redondito. Así, gigante. Pero me voló la cabeza la película, entonces tuve que ir a ver cómo era. Bueno, por supuesto la película gana porque el color es magnífico. Le suma mucho. El manga en blanco y negro, bueno, se llama blanco y negro, ¿no? Está bien que sea en blanco y negro, pero bueno. También hay Zombie. Una de Vértigo con dibujos de Mike Calrer. Está bueno eso. Está muy linda. Yo al final no me la pedí y me quedé con está bien, con bien la llevado. Leche. ¿Cómo es? ¿Qué es una chica que es zombie, pero en tanto y en cuanto una vez por semana coma un cerebro humano, ella sigue siendo normal. Entonces trabaja de enterradora. Sí. Entonces de día entierra y de noche desentierra lo que enterró para comerse los cerebros. A la vez tiene una amiga fantasma y un amigo que en las noches nuevas se convierte en hombre terrier. O sea, en vez de nombre lobo, se convierte en un terrier humano. Sí. Y compré. Un tipo que fue momia egipcia y sigue vivo aún hoy, es la que le explica cómo los diferentes estados del alma generan los diferentes tipos de monstruos y le pide que mate para él, así él no tiene que salir a asesinar y que ella se deje de comer cerebros desenterrados. Entonces, en un pueblito normal, una chica como de postsecundaria, digamos, con sus amigos bizarros, se desenvuelven en un mundo en el que, en una ciudad en la que de repente caen dos tipos que son como una especie de cazafantasmas. Sí. Y empiezan a cazar monstruos en la ciudad. Entonces ella se enamora de uno de ellos sin saber que es un cazamonstruos y ahí como que empieza a circular la historia. Hasta ahí llega el primer TP. O sea, ella si agarra o no el laburo del momia este bizarro, su relación con los cazamonstruos. Es una mezcla entre Archie y los Nocturnals de Dan Bredeton. Es muy loca, está muy contando. Linda, está muy linda, está muy bien. Ya me cebo, ahora ya me lo tengo que ir a pedir. Y bueno, leí el tercer tomo de Dan Gritton, donde por fin sale el último libro de Tommy, el chico mago, Tommy Taylor. Y ya tiene unos giros impresionantes. Te revelan la historia de la chica compañera de él. Nick Hexham. Muy, muy bueno. Muy bueno, la verdad. Es una serie brillante de Mike Carey, episodio de Vértigo. Súper, súper recomendable. Cualquiera que le gusta leer libros de fantasía, esa serie te vuela la cabeza. Muy, muy linda, muy bien escrita. Muy bien escrita. Es de lo mejor que está sacando Vértigo, en Britain, sin ninguna duda. Bueno, yo he leído varias cosas más, pero no me acuerdo. Me acuerdo así. Yo no me acuerdo si recomendé la de los pollos. Creo que la recomendé la vez pasada. Sí, la de Ser de la Anguila. La de, exacto, porque esa me había gustado mucho. Bueno, y salió la edición argentina de Fantagás, del clásico de Carlos Nine, que había salido originalmente en Francia a mediados de los 90, después se serializó en La Fierro en los primeros números de la etapa actual, y ahora salió el libro en la edición nacional a cargo de Moebius, y eso hay que comprarlo. Sí, como... siempre hay que recomendar a Nine, queda bien. Ay, no, y además que es fundamental el libro, está re bueno. Yo escribí el prólogo, me encantó. Y quedó muy linda la edición argentina, así que los fans de Nine y los no fans de Nine y todos a comprar ese libro, está bárbaro. De todo lo que salió ahora para la Feria del Libro, me parece lo más importante. Bueno, salió también Ángela de la Muerte de Salvador Sanz, que también se había serializado primero en Bastión y después en Fierro. Salieron un montón de cosas, pero bueno, el Génesis de Robert Kramer, la edición argentina. Un montón, el de Alberto Montt, millones de cosas, pero para mí lo más destacado es el Fantagás de Nine, porque soy muy fan de Nine. Bueno, muy bien, entonces vamos cerrando. Vayan a buscar la Comiku. Sí, la Comiku está en los kioscos, en las comiquerías, para en algún momento de la segunda quincena de mayo, tirando al 20, 20 y pico. Cruzamos los dedos, la comiqueando. Y el libro. Bueno, ¿qué? Y el libro, digo. Libro. Mi libro, sí, mi libro lo pueden ir a comprar, ya está, fines de marzo se está vendiendo en un montón de lugares, y vamos a seguir haciendo presentaciones en distintos lugares. Por supuesto vamos a estar en Montevideo Comics 14 y 15 de mayo, sí. No sé si esto se escuchará antes de esa esa fecha, y si no, bueno, del 9 al 12 de junio, obviamente en Crack Bam Boom, también vamos a estar presentando el libro y con la comiqueando, la comicu y toda la movida. Muy bien, entonces. Bueno, y con esto cerramos el nuevo podcast de Comiqueando. Muchas gracias por escuchar y hasta luego. Lo digo, no tengo problema. Yo lo banco a Zac Efron. No, no. Tanto no, pero High School Musical las he visto las tres. Me parece que están bien. Las recomiendo. No, Camp Rock. A ver. Camp Rock no se puede ver. El otro día. Cállame para cuando me siento solo. A ver, pará. Vi las dos Camp Rock. Yo banco a Demi Lovato, los Jonas Brothers no. Yo los Jonas Brothers no. Tengo mis propios límites. Pero Demi Lovato yo la banco. Pero no, Camp Rock no me gusta, me parece desagradable. También, obviamente. Demi no es la hija, yo estaba convencido. Y quiero ir a ver a Miley Cyrus ahora el 6 de mayo. Pero... Hannah Montana. Pero no voy a ir. 6 de mayo. Miley Cyrus en el Luna Park. Soy de soporte en tanto talento. No voy a ir. Ah, no, en River Plate, ¿no? En River, ¿eh? Tanta banda decadente y Miley Cyrus.